Pues bien, bienvenidos amigos de La Covacha, este Covacheando, en donde vamos a tocar ni más ni menos que el tema de el cómic mexicano. Acompáñenos, por favor. Pues bien, bienvenidos amigos de La Covacha, este Covachando especial, continuando con el festejo del mes patrio y donde hemos estado platicando prácticamente de puras cosas mexicanas, pues toca el turno ni más ni menos que a platicar del cómic mexicano. Y para abordar este amplio, amplio, amplio y grande tema, tenemos un invitado especial. Mario, Ah, muchas caray. gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Hola, hola, buenas tardes. Bien, Por favor, cuando por dijeron favor. invitado especial, no me imaginé que yo. No, no, no. Tú eres el chido, tú eres el que va a despiezar todo el cómic mexicano por aquí, porque los demás prácticamente nada más vamos a platicar de cómo Memín se nos hacía muy padre en la primaria. Hijo, ahí ya tenemos un problema. Tienes una gran responsabilidad en tus manos, carnal. Ay, qué horrible. Hola, buenas tardes. Mi nombre Buenas es tardes. Mario Cárdenas, participo en La Covacha de vez en cuando como articulista y por ahí subiendo uno que otro meme en las redes sociales covachas. Es correcto, por ahí. Si ustedes querían saber quién es el autor de Y es verdad, soy un covacho, helo aquí. Chin. Hola, buenas Y tardes. tenemos también a nuestro buen amigo Gerson, Mexican Obrajero. ¡Qué hola, raza! ¡Viva México! ¿Qué tal, Muy buenas tardes, bienvenidos. Perpetuando un estereotipo. Empezamos bien, empezamos bien. Es el ¿Cuál mes debe patrio, ser? no, es el mes de los estereotipos. De hecho, es la Navidad mexicana. Es la Navidad Entonces, este. mexicana y es un mexicano disfrazado de mexicano. Bien hecho, Gerson. Qué bárbaro. Sí, con sombrero y con bigote falso. Nada más en este ratito Bien, bien, bien para redundante entrar, el asunto. y hablarles un poquito del cómic mexicano. Me gustaría también echarle la mano a Mario para que no, solito no, no, no después va a sacar memes de y es verdad, soy un covacho para rellenar esa parte, porque sí, vamos a platicar muy padre. Quédense con nosotros. Miren, para empezar les vamos a mostrar esto. Es el número uno de El Hijo del Santo, bueno, El Santo, de más o menos de finales de los 90s. En la portada Sobre. de Oscar, bueno, del anteriormente llamado Oscar Basaldúa, Jean Basaldúa. Oye, yo tengo esa duda, pero antes de empezar con esa duda, vamos a darle la bienvenida a nuestro covacho de turno, el buen enano sensual. Cambio de planes, hay nuevo teaser de The Batman, un tema que interesa mucho más que esta aburrición del cómic mexicano. Así que aprovechando que es el Batman Day, vamos a Ah, hablar de Batman Batman, Day. ¿no? Un nuevo teaser Vámonos que con va a ser Batman. exactamente lo mismo que el anterior, pero bueno, ya saben cómo son los fans de Batman, les puede dar exactamente lo mismo y se pellizcan las estrellas a hacerlo sangrar. Am vengeance. Bueno, pero trae un sombrero nuevo, que es lo importante, ¿no? A final de cuentas. La Baby Maribu, sí. Eso que ni qué. Oigan, pues a ver, platícame ahora si sí ese chisme del cómic mexicano. Yo sabía que era Oscar Basaldúa y de repente veo Jean Basaldúa. ¿Cómo estuvo eso? A ver, platícame, Gerson. Pues yo tampoco lo sabía. De repente, empezó a llamarse Jan. Inclusive en la database de Marvel Comics, que es donde él trabaja, perdón, lo reconocen como Jan Basaldúa. Pero sí, yo durante mucho tiempo lo conocí como Oscar Basaldúa. Inclusive fue hace como unos 3 años, pues cuando fui una mole, le compré algo y todavía era Oscar Basaldúa. Pero qué chido que haya despertado a su verdadero ser y pues lo apoyamos. Excelente, muy bien. Pues esa era parte nada más de una duda que me sacó y que me asaltó y que ahorita aprovechando el cómic del santo dije, vamos a preguntarle a Gerson. Pues platíquenme muchachos, ¿qué onda con el cómic mexicano? ¿Existe el cómic mexicano? ¿O No, sí, existió el México. cómic O a mexicano? ratos. Existe el cómic mexicano a ratos. Es lo que yo voy a Existe el decir. cómic mexicano, lo que no existe es una industria del cómic, que es Exacto. distinto. Exacto. Sí, no existe la industria del cómic mexicano. Oh, pues esas son palabras mayores. No hay una creación industrializada de el cómic. Nada más lo podemos considerar como un medio de comunicación o como un medio artístico, como lo quieran ver. Entonces eso sí existe. Mientras haya una persona haciéndolo, va a existir. Y pues ahorita hay muchísimas personas haciéndolo, aunque pueda no gustarnos la calidad promedio de lo que se produce. Lo que no hay es una producción industrializada, no hay una producción regular, por ejemplo, ¿no? Salen cuando pueden salir, se editan cuando se pueden editar. Incluso los más prolíficos, que son los webcomeros, tampoco es como que digamos, uy, es seguro que al mes o a la semana haya X cantidad de cómics, ¿no? Pues depende de la chamba de cada uno, porque nadie en México vive del cómic. No. Inclusive hay editoriales, cosa que no había hace como unos 20, 30 años, no había editoriales así per se, pero pues no publican semanalmente, mensualmente, quincenalmente, no publican de forma regular, entonces eso también es una bronca. Digo, lo comparamos con los vecinos del norte, ¿no? Que pues, tienen sus editoriales bastante establecidas, que a pesar de todo, ahorita ya también están en periodo de crisis. O bien las editoriales japonesas, ¿no? Que sacan ejemplares al por mayor, ¿no? Y ni siquiera son Yo creo que sería mejor compararnos con las europeas, porque los dos grandes mercados del cómic, los gringos y los japoneses, son mercados demasiado populares como para hacer la comparación, ¿no? Ha sido el deseo de muchos artistas mexicanos compararse a heavy metal o metal horland y estas cosas. Pero eso ya es diferente. ¿Qué les parece si nos vamos por partes? Antes de empezar a despiezar esta parte actual del cómic mexicano, ¿qué les parece si nos vamos al pasado? Exactamente. Sí. Back to the Future, parte 1. ¿Dónde inicia, Gerson? A ver. Mira, decir que ahorita no hay industria no quiere decir que no hubo industria. En el pasado hubo industria, en el pasado hubieron editoriales que, si bien empezaron con la edición de periódicos, de repente empezaron a tratar de diversificar su mercado y empezaron a meterte a la moda de Estados Unidos en los 30s, que eran las historietas. Muchos, inclusive Carlos Monsiváis. Di el disclaimer antes, enano, por favor. Les recordamos que en Covachando no nos interesa dar datos duros. Para leer datos, váyanse a la Wikipedia. Pero bueno, les tenemos que recordar que esta no es una fuente confiable de información. Si tienen una fuente confiable de información dentro de La Covacha, pueden ver cualquiera de los otros programas de La Covacha, donde el buen Valentín se encarga de que la gente dé los datos como se debe. Aquí somos de la escuela periodística de Televisa, decimos lo que queremos, como queremos, sin importar si la realidad se ajusta o no a nuestros comentarios. No estamos en línea con la Secretaría de Gobernación y el SAT nos anda buscando. Ni educación pública. Gerson, antes de que entremos a la etapa ya bien establecida de lo que es el cómic en la nación con las editoriales, antes de eso, como todas las tradiciones comiqueriles del mundo, el cómic mexicano nace de la caricatura. En Estados Unidos igual pasa. En Japón más o menos. Pero la caricatura, que a su vez sale de las artes gráficas, especialmente las artes impresas. Aquí nosotros tenemos una larguísima tradición de caricatura política, muy muy larga, desde el siglo XIX o incluso antes, pero bueno, la ya bien estudiada desde mediados del siglo XIX para acá, tan amplia que incluso aquí en Yucatán tenemos a nuestros representantes de la caricatura política, que ya después de ahí nacería, como dice Gerson, en imitación al mercado americano, nacería esta idea de empezar a poner caricaturas en los periódicos, caricaturas serializadas, porque hay por ahí, incluso Scott McCloud, que es una de las fuentes más recurridas, no establece tan definitivamente la diferencia entre caricatura y cómic, porque hay muchas caricaturas en las que interviene el uso de la narración gráfica, pero bueno, con los periódicos y ese tipo de publicaciones se inicia el uso de historias serializadas. Ahora sí, Gerson, dale. Sí, de hecho quería empezar con a principios del siglo, de hecho Carlos Monsiváis es el que menciona en algunos de sus libros digo, incluye a José Guadalupe Posada con sus litografías y con su trabajo artístico como los primeros pasos, pero en realidad es lo que les decía, o sea, es el poner las caricaturas de las tiras cómicas igual que empezaron con el siglo de Estados Unidos, trasladarse a México, siguen la misma tendencia que Estados Unidos de empezarlas a poner en un formato de tipo revista para poderlas leer, ¿no? Los formatos pulps fueron los primeros que intentaron copiar, por ejemplo, editoriales tan grandes como en ese entonces, en los 20s y en los 30s era La Prensa, que son los primeros que empiezan a trasladar el cómic. Lástima, mira, en este momento creo que es un buen momento para recordar a quien honramos hace unos meses, a Rulo González, que él era así, él sí tenía mucho acervo con respecto a cómics y podía explicar un poquito más a detalle estas partes, sobre todo de los cómics viejitos de La Prensa, que trasladaban, por ejemplo, el Fantasma o Mandrake, Flash Gordon, muchas de las Tarzán, ¿no? Muchos de los mitos de los héroes pulp que nacieron en las historietas y que pasaron al cómic, incluso muchos héroes de la literatura. Entonces, mucho de eso pasa en México y poco a poco empieza a surgir antes los tiracs eran semanales. Entonces, la gran ventaja de esto es que había mucha chamba, ¿no? Pero y mucha chamba industrializada, entonces podían sacar muchos de ejemplares semanales, y se vendían por tirajes enormes porque eran muy populares. Entonces, ya podíamos hablar aquí de los Paquín, de los Memín, ¿no? De los Pepines, que son los más famosos y que vienen si tienen chance de no sé si todavía estén los ejemplares en la Ciudad de México en la Biblioteca de México, los hay unos volúmenes que se llaman Puros Cuentos, volumen 1, 2 y 3 y 4 de Armando Bartra y Juan Manuel Recochea. Ellos recopilan todo porque la verdad son miles de publicaciones que se hicieron entre los 30 y los 50 de cómic mexicano, que eran de estas novelas tipo de romance, ¿no? De historias pasionales, historias de mujeres enamoradas, de hombres enamorados, básicamente de aquí ya podemos mencionar a Yolanda Vargas Dulce, ¿no? Y a la familia de la Parra, ¿no? Que son los que hacen estas básicamente hacen la parte fuerte creativa de México, ¿no? De en cuanto a ideas de cómic mexicano con ¿qué pasó? ¿Me estoy volando algo? No, pero ya que mencionaste a Vargas Duché y a los de la Parra, vamos a la parte interesante. Sí, sí. El mame si Duché se fusiló al Memín, se fusiló al Memín Pinguín a otro autor. Espérate, antes de irnos con el chisme, Mario quería decirnos algo. Sí, es que la historia del cómic, así como mencionan todos, empieza con la caricatura política de los tiempos de Porfirio Díaz, cuando era la única manera como que de enfrentarse al sistema, ¿no? Y tenía todo, ¿no? Te burlabas del sistema y mantenías tu anonimato y no había bronca, ¿no? Porque pues burlarte en ese entonces del presidente de la república, pues era decir... Igual que ahora, Mario, ¿no? Igual que ahora, ahora si te burlas de él, sí, castigado con pena. No, pero por ejemplo, a los Flores Magón los mataron, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, los exiliaron. Aquí empieza todo eso. Y es como dice Gerson, ¿no? Viene el Pepín, viene el Chamaco, que inclusive, si mi memoria no me falla, en algún festival de cómic, que no voy a mencionar su nombre, estuvieron regalando las fotocopias de uno de los números del Pepín que alguien tenía en su acervo. Uh-huh. Entonces, pues, empieza de eso. Esa es la base de todo el cómic en México. Respecto a Mario, se nos está congelando. Ahora sí, vámonos con el chisme, enano. ¿Qué rollo con Memín Pingüín? Quiero que lo comente Gerson, que es el que se ve que sabe más. ¿Qué rollo con el Memín? A ver. Mira, pues básicamente el Memín es un estereotipo de las personas de color de los 30, pero eso viene desde el cine de los Estados Unidos en los que se pintaban las personas blancas de color, ¿no? Para emular a cantantes de jazz o a gente afroamericana. Ajá. Es el Blackface y el Mr. Show. Y pues básicamente ese es mi meme, entonces... El mame de la autoría, de quién es el autor realmente de Memín, ¿no te lo sabes? Pues a lo mejor nada más es Sixto Valencia, porque no sabría que o a quién le hayan fusilado. A lo mejor tú sí te lo sabes más, estimado. No, es que no me acuerdo de los detalles. Porque la verdad yo sí no me sé mucho esto, pero es bastante notorio que agarraron esta parte de el estereotipo. De hecho, por eso la bronca en el 2000, en el gobierno de Vicente Fox, cuando... el reverendo Jesse James había criticado porque había visto la publicación de Memín Pinguín que habían relanzado por quién sabe cuánta vez esa en Editorial Beat. Entonces pues obvio es un estereotipo bastante ofensivo actualmente sobre la cultura afroamericana por las cosas que yo te digo de cómo los blancos se pintaban así y ponían los tipos con los labios enormes, ¿no? Pero en realidad es una historia hermosísima, ¿no? De un niño y su mamá, pues que su mamá que lava, ¿no? Y los niños del barrio que juegan con él, pero pues, es un niño muy dulce y muy inocente, pero de ahí salen todas estas historias, ¿no? De Yolanda Vargas Ulloa, El pecado de Oyuki, María Isabel, grandes cosas que digo, ahí es un gran punto de inflexión, sobre todo para los autores mexicanos, porque ellos pudieron conservar los derechos de sus obras, cosa que la mayoría de los autores, inclusive a últimas fechas, los últimos 40 a 50 años, pues, difícilmente pudieron lograr. Entonces, gracias a eso, pues. ¿Por qué Vale está saliendo al rescate en el chisme? A ver, dale lectura. Sí, ok, mira, este es un dato bastante interesante. Vale García nos comenta que Alberto Cabrera es el creador de Memín. De Memín Pinguín, pero Sixto lo dibujó por más tiempo. Entonces, En la Wikipedia dice que Yolanda Vargas Duché es la creadora. Este era el mame. Yo me acuerdo que Gantús encontró pruebas de que no, que el Memín Pinguín lo dibuja y lo crea por primera vez el autor que acaba de decir Valentín, mucho antes de que Duché y Sixto Valencia entraran al quite. Entonces, el creador es él. Ellos después, pues lo popularizaron o hicieron las historias más icónicas o hicieron el cómic ya propiamente, pero el creador sería él. ¿Ustedes Cabrera. Cómo conocieron a Memín? Fíjense, yo lo conocí estoy platicando de qué trata la historia, ¿no? ¿Cómo lo conocieron? Yo lo conocí por una vez que fui a una peluquería, tenían varios cómics, entonces uno de esos era el Memín Pinguín, que antes le decían mucho pingüín, pero en realidad nunca tiene la diéresis. Entonces, Memín Pinguín. ¿Tú, Mario? Este también fue... Iba a decir algo medio, creo. Yo lo conocí en la preparatoria. La verdad, nunca lo leí. Y lo conocí por una tarea de literatura. Nos pidieron conseguir un número de Memín. En lo que se refresca la conexión de Mario, correcto. Vamos a leer el comentario de Vale. Dice, todos conocemos a Memín. Dice Vale, todos conocemos a Memín de El Baño. Es como Condorito. ¿Tú, Hernando, cómo lo conociste? Yo no sé cuándo lo conocí. Yo me imagino que lo conocí por mis tíos mayores y más como referencia a la parodia que hacía Héctor Suárez en su programa. Creo que alguien me ha de haber dicho, es que este está burlándose de X personaje y así es como lo habré conocido, porque yo no recuerdo haber leído nunca un cómic de Memín, y sí me acuerdo cuando hubo el mame de lo de la diéresis, de que salieron los medios a decir, no, es pingüín, nunca fue pingüín o algo así, hay gente que decía, no, sí era, que porque así lo conocí, la fregada. Yo sí me acuerdo que pasó, más o menos por ahí de lo del escándalo Jesse, del republicano, ¿no? Uh-huh. Más o menos de esa misma época. Más o menos. Fíjate que yo lo conocí porque mi mamá compraba la revista cuando era yo un pequeñuelo de 6, 7 años, más o menos. Y cuando lo empecé a leer, pues sí estaba interesantón. Había muy buenas historias, o historias, como dice Gerson, historias muy, muy... ¿Qué te puedo decir? Que te hacían mucho conocer los valores de estas personas, de los cuatro amigos de Memín, de todo el grupo, de la mamá, de todos ellos. Y pues al final de cuentas, era una historia de valores o sobre valores. Pues la verdad estuvo chinilla. Mi mamá a su vez me dice que ella lo conoció cuando ella estuvo trabajando en Ciudad de México, en alguna casa, estuvo trabajando ahí, y pues recuerda que lo pudo conocer a través de ese tiempo. Ahora, por aquí, Ruth, ay caray, avíntate ese comentario, Gerson. Así es, Ryutenshi 7 dice: yo conocí a Memín por mi papá. Siempre llegaba a casa con cómics o libros. Un día llegó con el Memín. Era, Memín era una publicación, si mal no recuerdo, semanal o quincenal. Y siempre estaba, en, por lo menos en la Ciudad de México, en los puestos de periódicos durante mucho, mucho tiempo. Digo, de toda mi infancia siempre vi un Memín ahí. O sea, porque siempre era el personaje enorme en la portada haciendo algo. Ya sea jugando con sus amigos o posando, pero siempre estaba ahí. Entonces era un clásico de clásicos. Y por ejemplo, aquí se acostumbraba que por ejemplo, en estéticas, en peluquerías y cosas así, hubiera siempre lectura. Y entonces, entre muchas había, entre los sensacionales que ya hablaremos de ellos, también estaba por ahí Memín Pinguín, Hombres y Héroes, todas estas, ¿no? Exacto. Ahora tú nos ibas a platicar algo, enano. ¿De qué? ¿De Memín? Oye, ¿qué? ¿Qué lo dije? Si no, para avanzarle en la historia. Sí, avanzarle otra cosa, Sigue. Ya mucho Memín. Porque si bien la revista de los Dulcheques, la que tiene más crédito, que es Lágrimas, Risas y Amor, después se conoció como Lágrimas y Risas, fue tan popular que a partir de los 50, o sea, en adelante, tuvieron sus adaptaciones cinematográficas y en televisión. Entonces, digo, a muchos les tocó, por ejemplo, la versión noventera de María Isabel, pero hubo una, en los 60s de Silvia Pinal, la verdad está... bastante, bastante buena. En los 80s también hubo una adaptación del Pecado de Oyuki. Tiene muchas historias. Oye, de verdad, Rubí también es de Rubí ella, también, ¿no? Rubí también. De hecho, creo que Rubí también salió precisamente en Lágrimas y Risas. Y no sé si quieran platicar del imperio que lograron formar Yolanda Vargas Dulce y su esposo. Ahorita lo vamos comentando. Es que ese es un muy buen chisme, ¿eh? O sea, llegaron a ser dueños de hoteles, de una cadena de hoteles que se llaman Hoteles Cristal, en Acapulco. Tenían bastante lanita. O sea, no tenían. Bueno, ya no. Su hija es la directora de la Sinfónica de Alemania. El nieto menos talentoso es actor y cantante. De Televisa. Pues así como que fregaditos no andan mucho, ¿eh? Sí se saben esta, ¿no? Con la destrucción de Editorial Beat. Creo que alguna vez la comentaron, ¿no? A ver, a nosotros, Misgan, tú nos contabas sus historias una y otra vez, así que probablemente nos sepamos de memoria. El rumor más fuerte, y la verdad no sé si sea cierto, es que para la disolución de Editorial Beat, y porque ya casi no, o sea, según estaban en problemas económicos, disolvieron la empresa, y lo que hizo Manelik de la Parra, creo, fue vendió los derechos para hacer productos multimedia de la familia Vargas Dulce a Televisa, y eso le dio el dinero para impulsar la carrera tanto de Mane de la Parra como de esta, ¿cómo se llama esta de directora de Alondra de la Parra? Con Alondra de la Parra, Alondra, ¿no? La verdad son por lo menos Alondra es bastante, bastante talentosa. Mane tuvo su tiempo de popularidad, pero básicamente a Mane te lo trataban de meter hasta en la sopa. Pero todo fue gracias a ese arreglo, pero toda la estructura de Beat se fue abajo. Las tiendas Mundo Beat desaparecieron. Se supone que la continuación de Beat es Camité. No sé si sea cierto, pero básicamente toda esa herencia de los Dulce que terminó en licencias que ya platicamos en episodios anteriores de La Muerte de Superman, las licencias de Marvel Comics, Image, todas esas cosas que agarraron, básicamente todo se acabó con esa decisión. No puedo creer que una empresa cuyo dueño, cuyo CEO pensó que vender sus impresoras era un buen plan. un plan de negocios haya terminado quebrando. Es inconcebible que una empresa que tomaba tan buenas decisiones haya terminado quebrando de esta forma. No, IBM a lo mejor no era una mala idea. O sea, a lo mejor no era una mala idea vender tu capital siempre es mala idea. Es la peor forma de capitalismo neoliberal. No necesariamente. Hay un caso de éxito que no vamos a platicar de la ahorita, ¿no? De un diario canadiense que precisamente hizo exactamente lo mismo que Editorial Beat. Vendió su imprenta porque le resultaba más caro producir. ya subcontrató y volvieron y se tornaron al mundo digital. Pero obviamente no estamos hablando del primer mundo, estamos hablando del tercer mundo, donde sí es pésimo vender tus activos productivos. Eso sí es cierto. No sé si podemos pasar más adelante de esa parte, porque sí se vienen cosas interesantes. Sí, cuando lleguemos a los 90. Ajá. Oye, pero me gustaría dar no estamos hablando también de un rancho muy muy padre que tuvieron los Vargas Dulce, aquí cerca de Durango. Se llamaba El Mortero, es una hacienda El Mortero que está cercana a Durango. Te puedo decir que está a algunos 80, 90, no más de 100 kilómetros, está en un poblado que se llama Vicente Guerrero, y es una hacienda impresionante, es grandísima. Lo que recuerdo que producen es nuez, y pues es también uno de los grandes activos que aún mantiene esa familia. Oye, okay. Pero volviendo a los cómics, ¿sabes lo que sí es realmente triste? Porque que pierdan Marvel, que pierdan DC, eso no es tan problemático. Lo triste es que terminaron hundiendo por completo el cómic nacional. Y si vemos, si comparamos lo que es popular ahorita en cuestión de cómic, pues sigue yendo por la línea de lo que era Lágrimas y Risas. Son historias, pues, ¿cómo se dirá? Slice of Life, de romance, no, pero no existen las historias. O sea, yo creo que también hay que hablar de eso. O sea, A eso voy, es que lo que es más popular es ese tipo de historias que, si tuvieran el respaldo de una casa editorial, pues se podían presentar en un formato un poquito más largo, porque el problema del webcomic, no sé qué está haciendo Gerson, pero no se ve nada bonito. Nada bonito, Gerson. Déjame enseñarles, por favor, no es nada pornográfico. Antes de que nos enseñes, antes de que nos enseñes, quiero que no lea este comentario que nos hacen llegar a través de YouTube. Faltó Luis, dice 2018RC, tumbarnos la desinformación. Faltó Luis Gantús en el debate. No, mijo, es que si invitamos a Luis Gantús, ya estaría espoticando contra la 4T y cómo el feminismo le quiere cortar los testículos. No, ya es un viejito incontinente, ya no lo inviten a nada. Me gustaría enseñarles este cómic, que es de los pocos que editó Grupo Editorial Vid, de cómic mexicano. Es el Complot Mongol. Es la adaptación en cómic del libro de Rafael Bernal, una novela negra bastante, bastante padre, y guión de Luis Humberto Crosswhite y dibujo de Ricardo Peláez. La verdad, bastante, bastante bueno. Me dan chance de lo poco que pudo hacer Grupo Editorial Vid con respecto a cómic mexicano. Por ejemplo, también podemos recordar al Pantera. De hecho, aquí tengo un ejemplar también. Eso es básicamente lo que estaba haciendo, sacando de mi mochila. Oye, que en Twitter me estaban preguntando sobre el Pantera, Yo nada más me acuerdo de la serie chapísima que hicieron por ahí en los... No, el Pantera es un cómic bastante, bastante bueno, si tenemos chance de llegar a él. Por eso, de hecho quería hacer un puente para llegar a esta parte. Ajá. La editorial es como la prensa y novedades. La verdad, tuvieron un periodo bastante fuerte durante... El Mirálogo Mexicano, sobre estas partes, la verdad, fueron periódicos bastante, bastante fuertes. El Heraldo, algunos de estas, pero por ejemplo, tanto la prensa como novedades empezaron a agarrar cómic de muchos lados, ¿no? Entonces, tuvieron hacer las traslaciones de Marvel Comics o de DC Comics de la Edad de Plata. Entonces, tuvimos a Linterna Verde, tuvimos a los Cuatro Fantásticos, tuvimos al Hombre Araña, que empezaron con la prensa y después llegaron con novedades. Al mismo tiempo empezaron a popularizarse la lucha libre. Entonces tuvimos a José G. Cruz, ¿no? Con los cómics del Santo, que la popularidad del Santo, muchos dicen que nació del cómic y después fue llevado al cine. De por sí, ya era popular en las luchas, pero lo que lo mitificó, lo que lo hizo bastante popular, fueron los cómics / fotonovelas que existían de José G. Cruz del Santo. La verdad, si tienen chance de encontrarlos, hay unos ejemplares bastante buenos. Los de fotonovela no son tan buenos, pero la verdad, son un goce. Entonces, y a partir de ahí empiezan a nacer un poquito más de cómic mexicano. Por ejemplo, ya se viene, más adelante se viene Hermelinda Linda, que después tuvo su adaptación al cine, por Televicine, con esta Evita Muñoz Chachita, ¿no? Que, si mal no recuerdo, Oscar González Guerrero me comentaba que no le gustaba la adaptación nada, pero pues se agradecía. Los Capulinitas, por ejemplo, ¿no? Y pues básicamente era lo que yo recuerdo de cómic mexicano, en mi niñez, ¿no? O sea, Hombres y Héroes de Novedades, el libro semanal que también lo comentaban por ahí es en los comentarios. Uh-huh. Sensacional de Luchas, que ya empezaban también hay que hablar que tanto en el cine como en el cómic estuvieron en la parte de las chambeadoras, ¿no? Y las chambeadoras duraron durante mucho tiempo porque creo que fue el único cómic rentable durante los últimos 30, 40 años. Entonces, no sé si tengan algo más información al respecto para pasar pues al Pantera. Nada más que las chambeadoras de Is. Olivo Vaquero, otro gran ejemplo. Antes de los libros vaqueros y los sensacionales, yo quiero que me digan, yo tengo una duda. ¿El Fantomas es cómic mexicano o es cómic traducido y traído a México? No, es un cómic mexicano donde el personaje originalmente es francés, entre uh-huh. comillas, porque la versión mexicana es completamente distinta al francés. La versión francesa es básicamente como Lupin o Lupin o como lo quieran pronunciar, nada más que los creadores dijeron, no, Lupin es muy fresón, o Lupin, como se pronuncia, es muy uh-huh. fresón, vamos a hacer un personaje que de verdad sea un criminal. El Fantomas francés es un sociópata, aparece en varias novelas o noveletas, no sé uh-huh. exactamente qué formato fue, pero es formato literario. Completamente distinto el traje, era una, porque Lupin a su vez es una versión pues criminal de Sherlock Holmes, ¿no? Ya es que los franceses son bien contreras y siempre les gusta llevar la contraria a los sajones. Entonces, ajá. Lupin lo crean pensando, vamos a hacer un Sherlock Holmes, pero es un criminal. Entonces, Fantomas, los creadores, vamos a hacer un criminal de verdad, no ese criminal de cuello blanco que le roba a los pobres como si fuera, que le roba a los ricos como si fuera Robin Hood, uh-huh. y hacen un psicópata. Aquí en México, tengo muy mala memoria, así que no voy a decir el nombre de los creadores. Pero bueno, aquí en México, por alguna razón, les gusta el personaje, pero ellos, como buena adaptación, dicen, vamos a quitarle todo lo que hace el personaje, y vamos a hacerlo otra vez un criminal de cuello blanco que le roba a los ricos para darse a los pobres. O sea, todo lo opuesto a lo que los creadores de Fantomas querían. Entonces, no tiene mucho que ver realmente con el personaje francés, pero sí es un cómic netamente mexicano. Es un cómic de izquierdas, Juanjo, así que ni te le acerques. Es un cómic chairo, sí, chairo más no poder, porque es mega, mega chairo. Es que hubo un episodio de Fantomas escrito por Julio Cortázar. No, y no se supone que van contra el capitalismo, ¿no? No. Antes de eso, el cómic ya era mega chairo y hacen un cómic en el que aparece Julio Cortázar como un personaje. Un cómic que tiene que ver con esa cosa en la que estaba metido Bernard Russell, de los juicios de Nuremberg, algo así. De eso trata. O sea, Fantomas siempre trataba de alguna aventura y tenía algo que ver con un trasfondo político, ¿no? Ya sea que fuera una crítica al capitalismo o a la sociedad, o que tuviera que ver con algún evento político. Entonces, este cómic llega a manos de Julio Cortázar y se encuentra él que es un personaje es un personaje en un cómic mexicano que es a su vez un personaje francés. Entonces la cosa le parece muy surreal. Estamos hablando de esta época en la que todo el mundo amaba la frase de Dalí, de que decía que México es más surreal que sus pinturas. Entonces a Cortázar le fascina lo surreal de esto y decide escribir un pequeño cuento de Fantomas versus los vampiros, no sé qué, que porque además le gusta mucho la línea izquierdista de la... Eran los vampiros de capitalismo, ¿no? Haciendo honor ahí estamos viendo un cómic de Fantomas que nos está mostrando el buen Gerson. Yo leí una etapa, no sé qué etapa sea, pero me aventé un buen, no es la etapa de Noventura David, me aventé un buen de números y la verdad es que es muy muy bueno el cómic, muy muy bueno. Es como, bueno, a ver Gerson, a ver. Sí, de hecho, básicamente para los que no conocen a Fantomas, Nano habló mucho de este personaje y creo que dio puntos bastante importantes. Es un aristócrata, nunca se conoce la identidad. Gerson, estás hablando que es un cómic izquierdista narrado por un ricachón, por un aristócrata. Es que decir que es... Decir que es izquierdista es simplificarlo. Por eso me gustaría describir básicamente de qué se trata. Se supone que es un ladrón aristócrata que no se sabe bien quién es, pero que roba a los ricos para dar a los pobres. Por eso la onda, muchos agarraron la onda izquierdiosa. Tiene como acompañantes, obviamente es francés, pero tiene como acompañantes a 12 mujeres que representan los signos del zodiaco. Okay. Tiene una Aries, Tauro, Géminis, todas estas. Es una Andrómeda. Exactamente. Pero básicamente es siempre hay un inspector que sí es muy parecido a Lupin, que sale aquí en esta parte, uh-huh. que es el que lo persigue, pero nunca lo puede atrapar. Entonces, si tienen la oportunidad de encontrar algunos viejos ejemplares de Fantomas, sobre todo los dibujados por Augusto Mora, la verdad no tienen pierde porque son una verdadera chulada en cuanto a historias, porque son historias redondas, en cuanto a la picardía que se tenía en ese entonces, que también iba agarrada del cómic de los 60s y de las películas de James Bond. Entonces, una muy buena. También me gustaría hablar de Chanuk, Aventuras de Mari Selva. Ese todavía 50s y 60s, ese lo tocó mi papá. Sekou Baloyan, que era su abuelo, o una figura muy cercana a él. Su padrino. ¿Tú sabes algo de esto, estimado Mario? Sí, mira, yo conocí Chanuk por mi papá. Mi papá los coleccionaba. Igual conocí Fantomas por mi papá. De hecho, la mayoría de cómics mexicanos que conozco fue porque mi papá los juntaba, los leía. Chanuk tengo un cariño muy importante. Y un cariño muy grande. Porque fue el primer cómic que leí mexicano, ¿no? Y sin saber realmente de qué iba. Lo que me gustaba de Chanuk era su versatilidad. Igual te podía contar aventuras del pueblo portuario donde era originario, donde pasaba toda esa historia, que era Istak. Te podía contar historias de ciencia ficción, te podía contar historias de fantasía, te podía contar un montón de historias con los mismos personajes y no las sentías forzadas. O sea, sí te emocionaba ver que Chanuk de pronto se estaba peleando con un cocodrilo, o de pronto ya Sekou era una versión de la Mujer Maravilla, que era el Betarro Maravilla. Era un cómic muy bueno, llegó a más de 1000 números, o sea, sí tiene un peso importante Chanuk. Llegó a más de 1000 números y fue de los primeros cómics que empezó a regalar cositas. Traía una promoción que se llamaba Los Pegolotes, que eran etiquetas de las mascotas en ese entonces del fútbol mexicano. O sea, en ese entonces al América no eran las Águilas del América, eran los Millonarios del América, ¿no? Entonces, Chanuk es lo que me gustaba de Chanuk. Te podía contar muchísimas historias con los mismos personajes y no lo sentías mal. Tenía esa idea también como medio ecologista, te metía como que temas medio ecologistas de que no, el cocodrilo atacó la ciudad porque es que estamos atacando su ecosistema, estamos dañando su lugar donde vive. Entonces, vuelvo al mismo, lo sentías tan natural, tan sin forzarse, que inclusive ya cuando saltó al cine con Andrés García y Tintán en el papel de Sekou, pues la verdad sí te emocionaba, ¿no? A ver, Gerson, ¿qué nos estás enseñando ahora? Les enseño. A ver, calmado. Antes de pasar a Calimán, un dato medio curioso una pregunta que quiero hacerle a la audiencia sobre Chanuk. En todos lados listan que Chanuk sale por una deidad maya, pero que yo sepa no hay ninguna deidad maya llamada Chanuk. Lo más cercano sería Chak, pero Chak no tiene el rojo, hasta donde yo me acuerdo, no tiene el rojo como su color oficial. Chak es una deidad similar a Tlaloc. Que yo recuerdo no tiene el rojo, y siempre dicen que es una deidad maya que tiene el rojo como uno de sus colores principales. Por eso es que la camisa de Chanuk casi siempre es roja. Estuve preguntando por aquí en la península si alguien ubica una deidad maya de ese tipo, pero pues no, al igual que yo, nadie se acuerda de una. Si alguien en la audiencia se acuerda, por favor. Hay otra cosa, después de que Tintán se sale de las películas, lo reemplaza a su hermano. Don Ramón, uh-huh. De hecho, la gloria de este personaje es dibujada por Ángel Mora, otro de los grandes dibujantes mexicanos que poco reconocimiento tiene, por ejemplo, era entre realista y su estilo medio entre realista y medio cómico, por ejemplo. No, similar al de Eisner, de la escuela de Eisner. Su Sekou es genial, a mí me encanta la forma en la que lo dibujaban. No sé si tuvieron la chance de leer algunos ejemplares de aparte del buen Merio, porque de verdad eran muy divertidos, ¿no, Merio? Y sí, y de hecho tuvo su repunte ahí por el año 97, 98. Lo estuvieron sacando en formato como álbum europeo. Estaban planeados 4 números, salieron nada más 2. Y el primer número estaba bastante divertido porque era una aventura futbolística de el equipo, la selección de Iztac contra la selección del resto del mundo. Veías al pibe Valderrama, veías a Jorge Campos dibujados en el cómic, que igual, vuelvo al mismo, valió mucho la pena. O sea, no era un cómic que tú dijeras que nada más se centraba en un tema, te podía hablar de todo. Tenía parodias a Star Wars, tenía parodias a superhéroes de DC, tenía viajes en el tiempo, o sea, te manejaba un montón de cosas, ¿no? Pero ese era, creo que, parte de su encanto, ¿no? Y historias que ya no se ven actualmente. Yo creo que Fantomas, Chanok y el que va a mencionar ahorita, Gerson, darían muy bien para un revival en este tipo de formatos recopilatorios. Digo, puede ser tipo europeo, puede ser tipo TPB gringo, puede ser tipo manga. Darían muy bien para historias un poquito más largas o recopilaciones de historias cortas en un solo libro, porque justamente son muy maleables con respecto al género. Fantomas un poquito menos, porque Fantomas es más como un James Bond, pero al revés, no es criminal. No es tan amplio el rango que puede manejar, pero también da para muchas historias distintas. Entonces yo estaría bonito que alguien lo recuperara en ese sentido, pero no sé cómo estén los derechos de los tres. Quién sabe, estos los tenía Editorial Novedades, entonces quién sabe en dónde hayan quedado los derechos, porque Novedades tronó. Pues en los noventas, de hecho, antes de mencionar a Calimán, muchas de las editoriales que apoyaban el cómic, excepto Viz, tronaron. Y pues la verdad quedaron bastante, bastante pocas. La única que era más fuerte y la que podía, con los tirajes de y la demanda que hubo después de la muerte de Superman fue Editorial Viz. Pero yo creo que sí sería un buen momento. No sé si quieran que hablemos de Calimán. Sí, ya, Calimán. Bueno, por ahí Mario quería decir algo, pero no sé de dónde anda. Mario, si andas por ahí, ¿qué nos puedes comentar? Perdón, es que estoy de acuerdo con el enano. Sí, Chanok, Calimán, Fantomas dan para un revival y para adaptar historias, quizás llevarlo a los tiempos actuales, pero yo añadiría al Pantera. El Pantera también tenía una versatilidad bárbara. Igual lo veías imitando a Batman, igual lo veías en su fase de espía, igual lo veías de boxeador. O sea, el Pantera también era una cosa buenísima. Sí, te hablaba, aparte bien barrio, bien barrio. Exacto, le hablaba al barrio, o sea, era bien barrio, o sea, era un ranchero chido, porque él decía que era ranchero, y de pronto acababa envuelto en historias de espías, acababa envuelto en asesinatos, en conflictos internacionales. O sea, el Pantera rifaba. Digo, desafortunadamente quisieron, igual me estoy adelantando muchísimo, pero cuando hicieron la serie televisiva le quitaron todo eso le quitaron, y eso no era hasta el mechón, güey, que era el lo volvieron chido, lo volvieron papirrín, güey. Ajá. Exacto. Este tipo de historias es lo que Neil Gaiman llama máquinas de historias, son formatos que te permiten trabajar muchas historias distintas. Neil Gaiman, cuando habla de qué pensaba hacer cuando planea The Sandman, dice: es que yo busqué un pitch, busqué una idea que no me demarcaba mucho qué tipo de historias iba a querer hacer. Él te dice: yo quería una máquina de historias, algo que me permitiera contar historias distintas sin estarme constreñiendo a un género en específico. Y básicamente Fantomas, Chanok y el Pantera, yo nunca los he leído, pero por lo que dicen suenan igualito. Fantomas, Calimán, Chanok, el Pantera son esto, son más una excusa para contar historias distintas que un protagonista como tal. Sí, ajá. Sí, porque Fantomas no tiene un arco argumental, no hay un secreto en su pasado que tenga que descubrir, no va a aprender absolutamente nada, él es como es y así, y no va a cambiar. Y bueno, ahora sí, vamos con Calimán, con el que nos falta. Antes de irnos con Calimán, espérate, antes de irnos con Calimán. No, porque ¿qué tenemos contra Calimán que espérate, no tenemos? No, ya para abordarlo bien, cómic mexicano que quedó perdido en las esferas del tiempo. Por ejemplo, La Familia Burrón. Digo, no está. ¿Cómo estar perdida en la esfera del tiempo? Siente lo que más habla. Es que es el más celebrado. ¿Hace cuánto no se publica o no se habla de La Familia Burrón? Ay, ¿para qué? ¿Qué hueva con La Familia Burrón? Híjole, aquí en el Distrito Federal es cosa de todos los días. Hace apenas unos 6, 7 años, creo que fue la Estación Bellas Artes o alguna de estas, pusieron un chorro de murales, también en el Metro Zapata hay muchas de, uh-huh. De la familia Burrón, que sí es cierto, es una de las de los cómics que nos está pasando, porque sí es de los, quizás es el más con la familia Burrón. El más celebrado. ¿Para qué hablamos por el libro? Hasta un museo le pusieron. Ajá, sino hasta por la intelectualidad. Creo que era el favorito de Carlos Monsiváis. Entonces, si van al Museo del Estanquillo, van a encontrar mucho de la familia Burrón. Que la verdad, si les soy sincero, yo no lo he leído. Pero los que me han comentado. No, sí, o sea, no es mi cómic. Pero agarra muchos de los estereotipos de los 60s y de los 70s y los pone ahí, ¿no? En este cómic bastante gracioso. Por ejemplo, otro que también tuvo su periodo en que lo quisieron rescatar la intelectualidad mexicana fueron los Super Sabios, de Germán Butze. Entonces, otro cómic que también tenía ideas bastante ingeniosas, pero que pues solamente duró durante cierto tiempo. Bev fue el que le hace como unos 10 años hizo un tomo recopilatorio, lo va a tener por ahí, de los Super Sabios, de Germán Butze, y la verdad está bastante completo. Pero sí, lo que es Luis Gantús, Pep, toda esta pseudointelectualidad rancia que hay ahí en México. Sí, digo pseudo, porque no es Armando Bartra, no es Carlos Monsiváis. O sea, son gente que entusiasta, ¿no? Que tuvo la chance de ver esto, pero no son sociólogos, no son, o sea, pero sí tuvieron la chance de escarbar y pues, de rescatar estas cosas para que muchos las conozcan, y eso es plausible, ¿no? Bueno, algo para comentar, hablando de intelectuales, el libro de Campbell, no me acuerdo el nombre, el libro de Campbell sobre la historieta mexicana, Viva la Historieta, señala que la familia Burrón inicia lo que vendría siendo la... inicia lo que vendría siendo la segunda ola del cómic clase mediero mexicano, del retrato de la clase media en el cómic mexicano. La original es la de Vargas Duché y sus Lágrimas y Risas, pero igual que con el cine, es un retrato más fantasioso, más aspiracionista de la clase media, mientras que la familia Burrón ya entra con esta perspectiva más sesentera, más posmoderna, de no solamente mostrar la parte aspiracionista de cómo nos gustaría que sea, sino mostrar cómo era realmente. Por eso es que, especialmente para los chilangos, porque mi familia adora a la familia Burrón, para los chilangos la familia Burrón es así, porque es una muestra de lo que fue su vida en los 60, en 70, la Ciudad de México. Es un retrato, un retrato bastante, no sé si es fiel, pero sí es un retrato de una época. ¿No? Por eso yo creo que no conectó con el resto del país. Fíjate que tiene el sentido de que lo representaba bien, independientemente de si era la realidad o no. La percepción del chilango era exactamente la misma que la que mostraba la familia Burrón. Ahora sí, yo haber leído un cómic de la familia Burrón cuando era morrillo, a lo mejor yendo en unas vacaciones al rancho de mi abuelita, Y me sacó mucho de onda muchas cosas, como que el estanquillo, como que el tranvía, chorro de cosas, incluso la indumentaria que traían. Pero ahora que lo dices tú, Enano, donde trataban de retratar a la clase media de Ciudad de México, precisamente por eso me hacía muy extraño todo lo que se lee en ese cómic. Realmente no me enganchó y ahí lo dejé. Es un México de Chava Flores, ¿no? Es un México que ya no existe, ¿no? Es un México de los recuerdos, ¿no? Entonces, pues la verdad, yo si ahorita lo leo, pues la verdad no lo tengo, pero sí reconozco su valor cultural como retrato de un momento específico, ¿no? Es el México modernizándose antes del gran movimiento nacionalista, patrioterista de los 70 y 80. Entonces, es el México el resultado del sueño mexicano. Entonces, también por eso es que muchos lo tienen endiosados, porque es la representación de lo que... de cómo México estaba avanzando hacia el futuro antes de que viniera esta gran oleada patrioterista que vino con el priismo de los 70, que ya hablaremos cuando nos toque hablar del cine de no se podía hablar inglés. No, te traían todas las canciones del rock de Estados Unidos traducidas al español. Quiero sostener por César Costa. Por César Costa. Prohibían los toquines de rock, güey. O sea, ¿qué les pasa? Marihuaniza, desnudos, muerte, sexo. Orgías. No sé si tengas que. No sé si tengas que decir algo, estimado Mario, con respecto a Familia Burrón. No sé si tú lo tuviste algún acercamiento con ellos. A menos que quieras bailar, porque Valentín nos quiere poner a bailar. Hay que aprender el baile de Wolverine en TikTok, porque está bien padre. ¿Ah, sí? La onda con los Burrón es que sí los llegué a leer. La Familia Burrón me gustaba mucho. Me gustaba mucho la Familia Burrón. Tiene un humor bien fino. Era una familia muy unida. Yo creo que era un cómic que le hablaba a toda la familia. Cada hermano tenía su personalidad y como que lo veías en tu familia y ubicabas, ¿no? Inclusive ya podías decirle a cualquiera de ellos que se parecía a alguno de tus personajes de la Familia Burrón. Creo que últimamente sacaron los tomos compilatorios de la Familia Burrón, unos tomos así chonchotes que se veía que valían la pena, pero después del precio dices no tanto. No sé, yo creo que puedo pasar sin leerlos. Pero creo que en ningún momento hablamos de los super sabios, ¿verdad? Pero nada más de pasadita, de Germán Butzen. De hecho, Beb, no, te digo ya. Que hace algunos, decía hace unos minutos que Beb recopiló, hizo un tomo recopilatorio con historias de los super sabios e historia. Sobre la creación de Germán Butze. Inclusive creo que tuvieron planes de hacer una versión animada, pero ya no llegó a mayores. No sé si tú nos puedes hablar más de ello, estimado Mario. Y uff, Bef, guacala. ¿Qué plano? ¿Y eso porque yo lo veía de niño, entonces. No, lo que pasa es que, mira, tuve una situación personal con Bef, entonces, ¿qué? La verdad... Lo único, estamos hablando del cómic mexicano, podemos hablar mal de Bef. Lo único bueno de Bef es que su hermano fundó Mamá Pulpa. Es lo único reseñable para la cultura que le ha otorgado Bef a la cultura mexicana. ¿Es el hermano de Bef, el de Mamá Pulpa? Es el hermano, el de Mamá Pulpa. Velo por esta punto de vista. Ahorita hablaremos de Bef. No importa de qué cómic hables a nivel mexicano, Bef participó en él. No importa, si fue antes de que naciera, Bef estuvo ahí. Bef lo vio nacer. Bef apoyó al escritor, no, al creador. Lo leyó, no lo leyó y todas esas cosas, pero bueno. Ahí te va. Si Bef no hubiera existido, la novela mexicana gráfica no hubiera llegado a librerías, según Bef. Entonces, los super sabios. También creo que Gantuz hizo un tomo recopilatorio, pero también es así, Gantuz. O sea, mijo, no pones tu nombre en grande en un libro donde hablas de la obra de otra persona. Entonces, entonces los Super Sabios me gustaba. Creo que sí llegó a ver película o me pareció ver unos cortos animados de los Super Sabios que se veían bastante agradables. Pero ¿ah, sí? También los Super sí, pero no recuerdo dónde los vi. Sí llegué a ver los Super Sabios animados o hubo película de los Super Sabios. No me acuerdo, no puedo acordar. Pero sí recuerdo haberlos visto animados. Ese libro. Ojéalo por favor, Gerson. Vienen historias. Vienen historias. Órale, viene Archie. Viene un prólogo está tan bueno que tiene que poner a Archie para cuando quiere fingir que lo lee, mejor lee a Archie. Oye, esa se parece a la pequeña Lulú, güey. No, es que lo compré en una conque y pues me venía con este Archie, entonces dije, ¿dónde dejé este Archie? Perdón, pero sí. Ya salió, güey. Ahí está, ya vieron cuántas veces lo ha leído. Me da curiosidad que lo que te importaba era encontrar el Archie. Y sí, o sea, no, la semblanza de Germán Butze. Luis Gantuz. Luis Gantuz, que no me acuerdo si este lo recopiló Gantuz o lo recopiló Bef. Este pero es de pues, Gantuz. Digo, se agradece mucho que traten de. De hecho, mira, viene una portada de Chamaco en la que viene uno de los. Que creo que es Panza de los Super Sabios. Ok, ¿tienes un libro que habla de los Super Sabios y no ubicas a los personajes? No, sí. Es Paco Bebé y Panza, ¿no? Editor. Es Paco Bebé y Panza, ¿no, estimado? Sí. Ajá, sí, pero es que dices, creo que es Panza, o sea, dude, si ya lo leíste, lo ubicas. Esto lo leí hace 3 años, ¿tú crees que...? Mira, no me recuerdo ni lo que desayuné hace 5 días, ¿tú crees que voy a recordar los nombres de personajes que no leí en mi infancia? Entonces, tiene un Archie que te regalaron cuando lo empezó a publicar Camite, o sea, eso ya tiene más tiempo y ya sé que no lo leíste. Oye. O sea, dejémoslo ahí. No, pero mira, aquí está presente en el especial de cómic mexicano. Eso sí, no, sí está bien. Son joyitas que luego a veces son como mis chapulinitas que nunca supe dónde quedaron. Y es verdad, soy un cobacho en medio. Hoy estamos recibiendo ya mucha presión de parte de nuestro editor y comandante en jefe, Valentín García. Sí, por favor. referente a que ya hablemos de los cómics noventeras. ¿Me dan chance de introducir esa parte? Adelante. Espérense, nos saltamos por completo a Calimán. ¡Calimán! ¡Sí es cierto! antes de pasar a esto y como dato, uno de sus creadores, no me acuerdo, es Modesto Vázquez. Es que les digo que hay que tomar en cuenta el disclaimer del enano, porque sí, de repente nos falla un poco la memoria. Hizo un recopilatorio también de cómic mexicano, que también es, que no es muy fácil de encontrar, que se llama La Historietica. ¿Sabes cómo he buscado ese libro? Vente aquí al DF, pues es sí. El único lugar donde lo puedes encontrar. En los paseos de libros del centro, es muy probable que lo encuentres ahí. Pero básicamente ellos en los 60s crean, si no me acuerdo, en Perú, la radionovela Calimán, el hombre increíble. Entonces, Calimán, el hombre increíble, se vuelve tan popular que lo retransmiten en varias partes, llega en México y se empieza a producir la historieta de Calimán. Este es un recopilatorio que se vendió hace como unos 20 años. El origen de Calimán recopila los primeros 4 o 5 ejemplares de Calimán en el que habla del origen. Está bastante, bastante padre. Igual de la editorial Calimán. Para los que no conocen a Calimán, es un personaje que es nacido de una forma divina. Lo encontraron como Moisés en un arroyo. Se supone que es un predestinado, es descendiente de la diosa Kali, como el avatar en la tierra de Kali, y tiene ciertos poderes como lee la mente, es telépata. Domina muchas cosas con la mente, es un gimnasta máximo, ¿no? Y aparte es un aventurero que la verdad no teme a la muerte, puede resistir toda clase de venenos, es un héroe pulp, más o menos, pero ya quisiera decir tropicalizado, pero bebe perfectamente de todos estos héroes pulp como Calimán. Bebe de todo, porque ¿sí? Llega a Calimatán como Moisés, y además es un predestinado, tiene que recobrar su reino como el rey Arturo, después se va a vivir con un cazador como si fuera la Cenicienta. Lo entrena, después de que lo entrenan los animales del bosque, se va a vivir con los mongoles y lo entrena Genghis Khan como estratega. Y después antes de eso tiene un encuentro con la vida y la muerte, o sea, con las entidades de la vida y de la muerte que se pelean por él, que porque tiene unos poderes de visión de no sé qué, y ya después se va a un templo Shaolin a terminar su entrenamiento antes de regresar a recuperar. No, le metieron de todo, es Jesús, Arturo, Batman. Pero no han dicho el mejor de sus poderes, igual que Batman tiene un huérfano. Tiene un huérfano, así es, caso, Solín, que es descendiente de los faraones. Así es descendiente de los faraones, pero es un niño que no tiene idea del poder que cuenta ni de la descendencia de la que está, pero es aprendiz, se supone, que de Calimán, pero en realidad es más un sidekick, ¿no? Que se mete en muchos problemas, ¿no? Entonces que Calimán tiene que ayudar a rescatarlos o a la mujer en turno, ¿no? Pero sí es uno de los clásicos del cómic nacional. Muchos no quieren llamarlo cómic mexicano porque sus autores no son mexicanos, son cubanos y no me acuerdo, pero no son mexicanos, pero tuvo mucha resonancia en México, tanto que hicieron dos películas. ¿Ya pagó para qué? Ya pagó para que hablemos del cómic de los 90s, güey. Ah, ok. Okay. Pagó para que bailemos como mira, lo que voy a hacer es tratar de pasarlo ahí. O sea, después de todas esas glorias del cómic mexicano. A ver, échate el bailecito, Nano. Y de, por ejemplo, cómic como El Pantera. que la verdad eran bastante chidos y que eran publicados por editoriales fuertes como eran Novedades. De repente hay uno, para mí me gusta empezar el cómic mexicano contemporáneo desde uno, que es Karmatron y los Transformables. O sea, ya habían algunos como Parchís, de hecho que tengo un Parchís, de donde sale este tipo tan polémico, en paz descanse Oscar González Loyo. que de aquí empiezan a hacer sus primeros pininos. Algunos también hizo algunos capulinitas junto con su padre, y de repente tiene la oportunidad de generar un cómic de robots que estaban muy de moda en ese entonces, la parte de los Transformers. Entonces de ahí toma para crear una cosa mezclada con Star Wars, con filosofía y un chorro de cosas que pues, parecían bastante fantásticas en ese entonces, para crear Karmatron y los Transformables. Fue tan popular, de hecho tuve contacto mucho con gente de ahí y me prestaron casi todos los números del sí, hay que hablar ahorita de Robots. Denme chance porque aquí lo tengo. Voy a llegar fácilmente. Es que tuvo tantos fans y muchos. Voy a decir algunos nombres de los que eran fans y que ahorita reniegan de Karmatron. Por ejemplo, Gaby Maya tiene, si mal no recuerdo, un dibujo publicado. Ay, me gusta mucho Karmatron, ¿quién sabe qué? Y les dejo un dibujo mío de Hiba y de Robbie. Era de Gaby Maya. Víctor Guisa, que después haría un cómic. Varios que después fueron autores, Humberto Ramos, ¿no? También tuvo contacto con Oscar González Guerrero, pero fue gracias a esta onda de popularidad de Karmatron que de repente se empezó a meter. Es que Oscar González Loyo, la verdad, era una persona que siempre se creía el inventor de muchas cosas. Entonces, de repente en el Imer le dieron un stand que se llamaba el stand del humor o algo así. Él lo ponía en un stand y iba mucha gente por la popularidad de Karmatron. Entonces, muchos de los que fueron dibujantes, Ricardo García Micro, por ejemplo, también está en esas partes. El de Gallardo, ¿cómo se llama? Alberto Hinojosa, juntó un chorro de gente. Y cuando acabó Karmatron, sacaron una cosa que se llamaba Kaboom Comics número 0, que era ese recopilatorio, que tiene un chorro de historias y tiene un chorro de gente. Tiene, por ejemplo, la primera historia de Micro, de Ricardo García, que está por aquí. ¿Cómo crees? Ah, por aquí debe de estar. La primera historia de Micro publicada fue, mira, este es Micro, de Kaboom Comics número 0. Uh-huh. La historia de origen, de hecho. Es el personaje que nada más tiene Micro, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? ¿Cuál? Yo no conozco otro personaje que se llame, que sea de Ricardo García, que no sea Micro. Es el único, ¿verdad? De hecho, así se le conoce como Micro. Alberto Hinojosa, antes de Gallardo, hizo una historia que se llamaba Diamante y Espada, que después fue Dick y Sam en otra editorial, pero nació aquí en Kaboom Comics número 0. Este es uno, creo que es el primer cómic recopilatorio de la era moderna. Ya después vendrían otros como Sensacional de Chilangos y Pulpo Comics. Ya vendrían mucho después, a finales de los 90, principios de los 2000, que agarraron mucho de los autores mexicanos de ese entonces, que la verdad, para ser sinceros, porque yo los conocí, porque en los inicios de la internet hicieron un foro que se llamaba Moros y Moneros, en el cual lo abrió Carlos García Campillo, gente de Monterrey, que ahorita también aquí tengo sus cómics de Lugo, por ejemplo, de Ultrapato, que también son buenos de mencionar. Vale García tiene razón, en Kaboom Comics número 0 tienen un cómic de Sergio Aragonés, que también era medio amigo de Oscar González Loyo, que después fue más de Luis Gantús. Ya después, creo que en otro programa hablaremos más de él, pero ¿de Gantús o de Aragonés? Pues aunque sí es el momento perfecto de hablar de todos estos tipos que empezaron a hacer sus grupitos. Es que la bronca del cómic mexicano contemporáneo es que se fue haciendo de grupitos, ¿no? O sea, cada quien quería hacer lo suyo, todo el mundo defendía, no, es que queremos hacer arte, no, es que queremos hacer industria, no, es que queremos publicar en donde nos dejen, no, es que queremos... Y al final nadie hizo nada. Al final nadie hizo nada, tiraron de loco a González Loyo. Y todos no, se pelearon. Se dedicó a Fox. ¿Era trabajador de Fox? ¿O no? ¿Quién era trabajador de Fox? Yo lo vi en Utopía 2003 y también gracias a eso, él hizo después, regresó a la Conqui y regresó con los eventos culturales que tuvo en el ¿cómo se llama? Centro Cultural de España, ¿no? Yo nada más voy a decir que hubo muchos autores que en los 2000 se la pasaban regañando a los más jóvenes, se las pasaban dándoselas de ínfulas de los grandes constructores de la industria, que hoy, el 2021, siguen viviendo de becas. Que hace 20 años te decían, ponte a chambear, porque yo a tu edad ya tenía publicado mi primer cómic, que ahorita viven otra vez, por segunda, tercera o cuarta vez del Sistema Nacional de Creadores, que les han dado ya varias veces para terminar un cómic que nunca han terminado. Es de Aclip. Oye, no voy a decir pero, nombre, pero suena como una una cápsula, güey. Pero ya se van a acabar esas becas del Fonca, ¿qué van a hacer? ¿Qué se van a acabar si de eso viven? No, se van a juntar a Morena, ¿no? Está ahí no, con Taibo. Se van a ir con Taibo, ¿no? Seguramente. No, ya, sí, estoy hablando del sistema de este año, del año pasado, el que ya les dio Morena. ¿Cómo okay. crees, neta? No, ¿sí? Pero me gustaría hablar de los menos huevones. A mí me gustaría hablar de los menos huevones, que son los de Monterrey. Oye, güey. Los de ficción. Antes de hablar de hechos, ¿quieres responder a este comentario, Nano? Di nombres. No, pues estoy hablando de Edgar Clement. Que para mí, la única gracia de Edgar Clement es que creó uno. Este no me gusta tanto. No, Operación Bolívar. Operación Bolívar y Los Perros Salvajes son dos de los mejores cómics mexicanos. Yo diría que son lo mejorcito que hay. Yo sí los pondría como el mejor. Nada más que no he consumido tanto cómic mexicano para decirlo. ¿Cuántos años se tardó desde el gallito inglés? ¡No! Deja tú los años, Gerson. Yo de lo que me burlo es que Los Perros Salvajes ha sacado dos tomos y ha tenido la beca del Sistema Nacional de Creadores para ambos. Y estos 20 años ha estado con esos dos tomos. ¿Es una persona que... Telegrama? No, Los Perros Salvajes los empieza a publicar en una página de internet y después le dan por primera vez el sistema y supuestamente iba a terminarlo, por lo menos la primera parte con ese sistema, no lo termina. Después saca el tomo en internet, empieza el segundo y le vuelve a dar la beca y sigue sin terminarlo y así se lo ha llevado. Alguien que hace 15 años regañaba a todo el mundo por huevones. A ver, Mario, ¿qué quieres decir? La onda aquí con Edgar Clement es que no ocupaba la beca para Los Perros Salvajes, se ocupaba la beca para su revista La Punta, que era donde sus padawans iban a despegar. Entonces, el problema con Edgar Clement es ese, y como dices, no hay una industria del cómic porque desafortunadamente muchas de las personas que empezaron a tener éxito dentro del cómic se encargaron de que todos aquellos que querían crear algo no lo crearan, porque no eran buenos, porque no pasaban por su certificación. González Loyo no quería hacer nada si no pasaba por su certificación. O sea, González Loyo quería ser el que recibiera todos los proyectos y ver si sus proyectos estaban bien o estaban mal. Desafortunadamente, Luis Gantús lo hace en Los Festos, ¿no? Porque en Los Festos, sí. Luis Gantús, parte del gancho del Festo era, ok, quieres estar en Festo, tú tienes que presentarme algo original, algo novedoso para la convención, algo que es exclusivo para la convención y que todo aparece como si Luis Gantús lo hubiera revisado y apadrinado, ¿no? Entonces, no hay una industria por eso no hay una industria, porque toda la gente que se supone que te podía apoyar a crear la industria, no lo está haciendo. Entonces estamos de acuerdo en que la beca del Fonca, en lugar de fomentar el arte y la cultura, la está matando. No, nada más en el caso de novela gráfica. No hay jueces para la novela gráfica, es el gran problema de las becas de novela gráfica. Los jueces son Edgar Clement. Edgar Clement ha sido juez como dos o tres veces. Los jueces son compañeros, son amigos, ahí aplica el amiguismo. Ahí aplica el amiguismo de que ahí viene Edgar Clement y trae este proyecto. Y de pronto ya es Bev, de pronto son otros dos que dicen, no, el de Clement. Aunque haya muchos proyectos mejores, aunque haya cosas que valdrían la pena producir, dicen, es que es mi amigo. Por eso no hay industria, por el amiguismo. Siempre van a levantar la mano por el amigo. Y no solamente eso, sino por el ego de las cabezas, ¿no? Me gustaría comentar esta historia rápida. Es Pulpo Comics. Es la única vez en la que vas a poder ver en una revista a Bernardo García, Bev, a Sebastián Carrillo Bachan y a Oscar González Loyo en una sola publicación. Bev manda invitaciones al por mayor para este Pulpo Comics, que nació de hecho de una beca del Fonca. Oscar González Loyo hace una historia, por aquí debe de estar, que le gustó mucho a Bev, entonces parecía como el inicio de una reconciliación entre estas dos partes. Y de hecho, en ese entonces, Sebastián Carrillo Bachan se enferma de cáncer y hacen un evento público en la Condesa, haciendo sketches gratis y vendiendo en, ¿no? Haciendo un evento para pagar y que les hagan un sketch en una cartulina. La verdad, estuvo bastante padre. Sí. Y ahí se agarraron la esposa de Oscar González Loyo junto con la esposa de Bachan. Tuvieron unas diferencias por en cuanto al arte, porque después querían vender ellos unos la gente de Kaboom Comics quería vender unos folders que fueron el origen de la discordia para volver otra vez a el enfrentamiento entre estas dos partes. Ya después Beth y Bachan y compañía y Luis Gantú se fueron otra vez a hacer su grupito, crearon Festo, hicieron los forasteros y todas estas cosas que para el principio de cuentas no ayudaron a nada a la industria del cómic. Oscar González Doyo por su parte se fue hizo algo que juró jamás hacer, que era llegar a digital. Él dijo que jamás iba a llegar a digital porque era perder los valores del cómic y ellos como descendientes de los últimos de la época de oro fueron ese gran problema. Yo creo que Mario puede decirnos más. ¿Qué nos puede decir, estimado? Mira, la onda, por ejemplo, del el evento que mencionas era el bachatón. El punto era de que tú llegabas y comprabas un pliego de papel, y por ese pliego de papel tú pasabas por la mesa de todos los artistas y te hacían un sketch del personaje que fuera. Estuvo Bachan, estuvo Ricardo García Micro, estuvo Beb, estuvo González Loyo, estuvo Humberto Ramos. Impensable, ¿no? La onda aquí es que, por ejemplo, González Loyo se cierra tanto en su mundo que crea algo que se llama Crónicas Cuadradas. Crónicas Cuadradas, que es una página donde semanalmente, a manera de tira cómica de periódico, cada uno de los integrantes de Kaboom en ese entonces sube una tira cómica. Los lunes eran de González Loyo, los martes de Guacho, los miércoles eran de Palomares, el jueves era de Maggi, el viernes no recuerdo de quién era. Pero ahí González Loyo lo que hace es echarle tierra a todo mundo. Desde sus el viernes era Crónicas Cuadradas, que era donde hacían sus aventuras, ¿no? Por como grupo dentro de estamos en una convención y no sé qué tanto. Y de ahí se hizo muy famoso el chiste de me dibujas un Naruto, porque hay muchas historias donde dice, ¿me dibujas un Naruto? No, amigo, es que yo no te puedo dibujar un Naruto porque entramos en broncas de copyright y es piratería y los derechos y no sé qué tanto. Mira, tengo todos estos personajes que son míos, te puedo hacer uno de estos dibujos. Ah, ok, bueno, ¿sí me vas a dibujar el Naruto o no? Y voltean así, como que rompe la cuarta pared. Ajá. Rompe la cuarta pared así de... O sea, González Loyo pudo haber hecho muchas cosas. La industria pudo haber crecido mucho. Desafortunadamente, la guerra de egos entre esos dos grupos fue lo que destrozó todo. Monterrey es punto y aparte. Monterrey se dedicaron a crear. Y allá podríamos decir que en Monterrey sí hay una industria del cómic. Aquí Gantús y su compañía tanto le estuvieron echando a Oscar González Loyo que acabaron terminándose en todo lo que juraron destruir. Oye, Mario, ¿Monterrey o los que quisieron salirse de ese juego, no? Sí, mira, o sea, mira, ¿alguien conoce este? Talento sí hay, sí, yo lo tengo, de hecho. Talento Es una chulada, ¿eh? Incluso en el Fonca, sí, a mí me gusta checar los libros recopilatorios que da el Fonca como muestra de lo que se hizo cada año, cada administración. Oye, güey, siempre hay algo muy, muy bueno. ¿Esos libros dónde los venden o dónde los regalan o qué rollo? Los puedes bajar de la página del Fonca. No sé si los regalen en formato físico, no sé si existen en formato físico. Yo lo checo digital. Siempre hay algo bueno, siempre hay algo con un gran nivel artístico. Hay uno que salió de ahí, que es el de Tango Argentino o algo así, que es muy, Salón muy bueno. Destino. Salón Tango, ajá, lo Salón Destino. Termina el Salón Destino. Sigue Mario y le contesta, vale. Que es sobre el amor de, creo que es una autora, ¿no? Creo que es el amor de esta autora por el baile, que está muy bueno, salió de ahí, después lo llegó a imprimir una editorial. La cifra. Pero bueno, ahí es donde entra el problema de que no hay una industria. Como no hay una industria, ese talento no tiene a dónde recurrir. Los únicos que han podido seguir creando después de ganar su Fonca sin tener que irse a meter a uno de esos grupitos son gente como Alejandra Gámez, que bueno, él tiene a su pareja que también está metido en lo mismo y ambos pueden tener trabajos moderadamente cercanos al cómic y eso les permite seguir creando. O los de Jules de Papier que lograron monetizar su webcómic. Todos los demás, pues hay un momento en el que se tienen que salir porque no vas a poder seguir produciendo porque no te va a reedituar. Vas, Mario. Ahora, hablando de esto, sí, es cierto, sale un catálogo cada año de lo que presentan porque ellos tienen que llevar prueba de beca del Fonca. Se juntan cada 3 meses, los llaman a algún centro cultural en algún estado de la República, generalmente es Cuernavaca, donde les piden que acudan un fin de semana, donde muestran el avance de su trabajo y reciben tutorías. Ahora, vamos, o sea, si de por sí es difícil que quedes con una beca del Fonca por el amiguismo, ahora imagínate tener de tutor a Edgar Clement. A Edgar Clement, que te dice todo lo que estás haciendo está mal y quiere que los cambios sean como si la historia fuera de él o como si fuera su término. Entonces, tampoco puedes obligar a la gente a que haga las cosas bajo tus términos, porque desafortunadamente tu manera de contar historias, tu manera de hacer las cosas, ya no es. O sea, la industria avanzó, lo que quede, bueno, los autores avanzaron, la manera de contar historias avanzó, tú no te puedes quedar en el pasado. Pero no lo ve así. Entonces, me sorprende lo que decías, Mario, en donde comentabas que Óscar González Loyo estaba en contra de la industria digital. O sea, ¿cómo es posible que tengan a un líder y que sigan a un líder en donde se está yendo para atrás en lugar de ver al futuro? Espérame, Nano, nada más le contesto esto a Vale García. Me dice que dónde conseguí este preciosidad de cómic, y la verdad es que este lo conseguí, creo, si mal no recuerdo, ¿vale?, en la Conque, que del 2012-2013, por ahí. Ahí lo presentaron. Nos encontramos en Ciudad de México. No, fue Festo. Por ahí debió haber sido. Festo. Oye, Juanjo, no fue Festo. Ya que te gusta mucho ese cómic, un dato curioso. Las primeras partes, si no me recuerdo, no me acuerdo hasta dónde, sí fueron hechas con xilografía. El resto sí. No, porque tarda mucho esa técnica, es muy, muy tardada. Me imagino que la primera parte, por lo menos, sí es pura xilografía. Lo demás ya es imitación xilografía. Que sí. En México la xilografía tiene una enorme, enorme tradición. Es una de las artes visuales mexicanas más adoradas por el extranjero. Es más de posada, ¿no? ¿Sí? No tanto posada, por el 30-30, por la... revolución. ¿Cómo se llama el otro? Escritores y narradores mexicanos, algo así. Sí. Entonces, por eso es que lo hacen en ese estilo. La primera parte sí está impreso así. Hay algunas que sí son en esa técnica, como bien lo dices. Las primeras. Hay otras. Que nada más imitan. Exactamente, que ya cambia totalmente el estilo. Sí, efectivamente. Sí, porque es muy tardado. Que lo curioso, por ejemplo, de ese cómic de Cristóbal el Brujo es que todo el equipo se trasladaba a los lugares donde suceden las leyendas para hacer sus investigaciones. Entonces, todo está fielmente basado. Creo que el último número que sacaron exclusivo así fue Cristóbal el Brujo contra la Rata de la Merced, que fue ya en un formato como cómic, como álbum, ya no tanto el compilatorio, pero la verdad Cristóbal el Brujo vale mucho la pena. Y es lo que dice, ¿no? Es lo que pasa cuando te desapegas de la gente que se supone que te tiene que certificar, ¿no? O sea, hay gente allá afuera creando que no necesita que lo certifiquen. Por aquí hay una pregunta importante que hace Peters desde YouTube y nos dice, ¿cuánto dinero te dan por una beca del FONC? Eso se me hace muy interesante. ¿Cuánto es lo que realmente te dan por una beca del FONC? Es una lana mensual, ¿no? Son más de 60 mil en total. Más de 60 mil en total. Pero no acuerdo. Yo recuerdo, yo no tengo el dato exacto, pero recuerdo... Recuerdo el dato donde Clement está pidiéndole a alguien que le preste una impresora y la persona le responde, oye, no manches, ¿no te dan 30 mil varos por la beca? Y Clement responde, dice, sí, pero ¿no te pasa que te acabas el dinero y llegas a la quincena sin nada? Entonces, no son 30 mil varos. No son más de 10 mil pesos al mes, tampoco es tanto, es entre 8 mil y 10 mil pesos al mes. Tampoco es tanto, tampoco es una beca tan buena, pero sí representa lo que vendría siendo un sueldo quincenal más o menos mínimo. O sea, sí es una beca que está hecha para que dejes de trabajar ese año. Y te digo que tienen que ser más de 60 mil, porque los PECDA locales dan entre 40 y 60 mil, y esa no es una beca, es un apoyo, porque lo que vendría siendo mensual con esa beca no alcanza. Oigan, por aquí tenemos otro... Sí, me vi mal, perdónenlo. Está muy padre el cómic. Y estaba hablando del estilo de dibujo y dije, pues es buen momento para hacerlo. Pues sí, estaba checando. Nos pregunta, ¿qué opinan de Augusto Mora? ¿Quién es Augusto Mora, muchachos? Yo, Augusto Mora es un creador de cómic mexicano. Empezó con un webcómic que se llamaba Muerte Querida. Tiene un cómic que se llama El Maizo, con el que ganó un premio con El Maizo. No puedo recordar ahorita qué premio ganó con El Maizo. Se dio a conocer mucho por su cómic Muerte Querida. se metió mucho ahorita a los foto, a los cómics periodísticos, cómics de reportaje. Entre ellos tiene uno de una voz, alzando la voz de una chica sordomuda que participa haciendo carteles en una... no recuerdo en qué manifestaciones era, creo que en el Halconazo. Tiene Grito de Victoria, que es una historia paralela entre el Halconazo y las manifestaciones contra la imposición del poder de Peña Nieto. Tiene A Dónde Nos Llevan, que es un cómic reportaje acerca de los 43 de Ayotzinapan, donde él se pone, o sea, Augusto Mora lo que tiene es que se acerca a investigar, él pregunta mucho, también fue becario del Fonca, y tiene una novela gráfica que se publicó, no recuerdo si con editorial o foto publicada, porque él se autopublica. Tiene una historia que se llama Un Grito en la Tormenta, o Una Aventura en la Tormenta, algo así, de una jarana en Veracruz. Augusto Mora tiene igual se ha hecho de un nombre, no hay feria de libro del Zócalo en la que no esté, o remate de libros en el que no esté, entonces, pues si pueden checarlo, Augusto Mora tiene un buen trabajo y también tiene un buen camino recorrido. Baskerson. A mí, por ejemplo, ya que hablan de Augusto Mora, y por ejemplo hay otros como el de Livid Goodshine, salieron muchos webcomics, ¿no? A mí lo que me gusta es que esas personas se olvidaron de los pretextos, ¿no? Y decidieron publicar como sea, ¿no? Que se le recrimina mucho a estos de los 90s y de los 2000s que sí se quedaron. Yo, por ejemplo, yo casi no sé mucho de este cómic de a partir como del 2004, de cómic mexicano de 2004, porque a partir del Bachatón yo sí perdí contacto con estos tipos. Dije, estos güeyes nunca van a aprender, ¿no? A ver qué va a ser del cómic mexicano, porque estos tipos van a seguir peleándose, van a seguir haciendo sus cosas. Y me dio mucho gusto que por ejemplo, Jules de Papier y otro tipo de cosas estuvieran creciendo, ¿no? Y ahora ya está ahí un videojuego de cómic mexicano. Combate Monero. No sé, el Combate Monero. El Combate Monero. Que la verdad es una chulada, o sea, retoma muchos personajes del cómic mexicano, y hace lo impensable, ¿no? Que es un videojuego de peleas, ¿no? Para mí ese es el gran legado del cómic mexicano, que llegó gente que no tenía pretextos, que no tenía becas, ¿no? O a lo mejor sí las tenía, pero realmente se pusieron a trabajar, y ahí los ves en las convenciones, ¿no? Con su estantillo, no importa si venden esos o si venden stickers, pero ahí están, ¿no? Hablemos, Gerson, precisamente de estos que sí se pusieron a jalar, de los que pudieron no haber recibido beca, pero que realmente están creando, ya sea en papel, ya sea en digital. Y yo quiero platicar preguntarle a la mesa qué opinan de el Doctor Mono. Si ubican al Doctor Mono, ¿verdad? No, a ver. Bunsen Comics. A ver, ¿qué les parece él? Va platicando, va exponiendo otro a la mesa. Híjole. Fue muy fresco en su momento. Pero sí. Creo que la carrera de esta persona, que se me fue su nombre, yucateco. Creo que la carrera de Jorge esta Pinto. Persona es Jorge Pinto. La carrera de Jorge Pinto es un microcosmos de todo lo que está mal con la industria mexicana, del cómic. Tiene la pega, produce durante un tiempo y después se vuelve un viejito lesbiano. Ahorita ya es por completo un viejito lesbiano. Lo último que ha salido a hacer, estuvo 2-3 años fuera del foco público, fuera de redes y todo, y nada más regresó para decir, ya sé que me van a cancelar por haber dicho no sé qué hace 5 años, así que cancélenme de una vez, así bien gantuz. Entonces ahorita sí ya da mucho cringy, pero sí, en su momento el cómic que estaba muy chido, estaba cotorrón, muy al estilo del humor del internet de los nuevos 10. Sí. Exacto. Y bueno, lo que yo rescato de él es que cuando necesita lana, saca su compilado. Cuando necesita lana, saca su compilado de tiras de Bunsen. Sigue creando. Este tipo tuvo el mal de muchos de los creadores mexicanos de los 90, era de que empezaban a producir y de repente se aburrieron. O sea, era lo que le pasó a Bunsen, de repente empezó a producir y dijo, ya esto ya no me divierte. Así, un día hizo un tuit así, esto ya no me divierte, ya voy a dejar de hacerlo. Y se acabó. Y de repente regresa varias veces. Pero como dice el enano, en su momento fue muy bueno, en su momento fue gracioso, en su momento era muy muy a la onda del internet de los 2000, Twitter la verdad le dio mucho exposure, para los que están en podcast, el buen medio nos está poniendo uno de los publicados. Yo me quedé con ganas de ese, Mario, me quedé con muchísimas ganas de ese. En cierta forma siempre fue sincero en ese aspecto, él nunca se pintó como un gran creador de cómic. él se pintaba como alguien que había encontrado algo que hacer, y él ponía como ejemplos al dude de Calvin and Hobbes, que trabajó 10 años en su cómic y lo dejó y ya a otra cosa. O sea, él tampoco nunca se planteó como un revolucionario de la historieta mexicana. Él nada más no, hacía, él hacía por diversión. Uh-huh. Ya cuando le aburrió se fue a hacer otra cosa. Lo triste es que ahorita de repente quiere regresar y ya se nota que lo hace nada más por buscar esa atención. Dice Félix Farsar, nuestro amigo Alejandro Guerra está haciendo un webtoon llamado El Fiscal Suavecito, se comentó en los cómics de la semana. Si se comentó en los cómics de la semana, no tenemos por qué comentarlo aquí. Nada, es cierto, nunca lo he escuchado. No, ahorita webtoon mexicano muchísimo. No sé si quiere decir algo de Mario. Vas, Mario. Okay. La situación con Bunsen es que llegó a romper paradigmas, porque de hecho Bunsen es de los primeros webcomics o de las primeras IPs, que podríamos llamar así, que entran dentro del Creative Commons. Puedes modificar, puedes fotocopiar, puedes piratear, puedes hacer lo que quieras con Bunsen y no va a caerte el aparato telegal encima, ¿no? Entonces también es parte importante de lo que deja a Bunsen. Y como dicen, el webcomic... Eso no lo sabía, Mario, está muy interesante. El webcomic le vino a dar una nueva vida al cómic mexicano. ¿Por qué? Porque ya no necesitabas publicarlo, porque ya no necesitabas, ya no tenías que hacer un gasto, ¿no? Ya implicaba el esfuerzo tuyo de crearte una página, de publicar cada semana, cada tercer día, cada lo que quisieras. Vino mucho boom con Ensalada de Moneros, que era este colectivo que se armó con Beto Chiñas, Mario González, Jimena Sánchez Aquís, Juan L., Ricardo Paredes, que era un webcómic, que era un cadáver exquisito. Vino el cadáver exquisito, bueno, el verdito sabrosón. Vino un boom de webcómic donde todos quisieron subirse, pero pocos se mantuvieron. Entonces, de ahí, por ejemplo, Axur Eneas viene de Mapache Comics, Alejandra Gámez viene de The Mountain With Teeth, Mario González tiene Willy Man, tiene Clink y viene con otro proyecto. Juan L. hizo su webcomic, empezó con Moquito, se lo publicó Editorial Resistencia. Entonces, hay manera de hacer las cosas sin tener que estarse metiendo con apadrinamientos ni amiguismo. Y el webcomic creo que le da una nueva vida al cómic mexicano. Exacto. Por aquí Gerson nos quiere platicar de otros que sí chambean, como son los de Monterrey. ¿A quién nos quieres presentar por ahí, Félix? De hecho, para introducir a los de Monterrey, tengo que hablar antes de Humberto Ramos. De hecho, en Kabum Comics número 0 también tuvo una historia que escribió, era Nemesis 2000, que después fue Nemesis 3000 cuando llegó el año 2000. fue la primera historia dibujada por Humberto Ramos, de las primeras historias dibujadas por Humberto Ramos para Kabum Comics. Después hizo en Novedades, creo que era El Lobo Rojo. Pero empezó a ayudar a mucha gente, empezó a entrar como portadista en muchas cosas. Este es RNA Factor, de alguien que ahorita tiene su propio también web show, que es Carlos Trump, por ejemplo, que colabora con las tintas de este cómic, que dibuja, si mal recuerdo, Oscar Pinto. No, Carlos Trump, sí, Oscar Pinto. Y fue guionizado por Francisco Hagenbeck, en paz descanse, el que después, años después, fue novelista. Un cómic muy noventas, si tienen la chance de ver, es muy, muy onda Image Comics, ¿no? Ya después Humberto Ramos trabajaría en Image Comics, ¿no? Fue de los que fueron a la San Diego Comic Con a buscar chamba y lo lograron, ¿no? Y gracias a eso, de repente, en Monterrey tenemos gente que se empezó a hacer cómic por su parte y también Humberto Ramos le metió mano. Por ejemplo, este es el logo número 1. La portada es de Humberto Ramos, pero el argumento es de Carlos García Campillo y Salvador Vázquez. Aquí tenemos los primeros dibujos de el que después se era llamado como Carlo Barbieri, que en ese entonces se llamaba Giovanni Barbieri. Unos cómics bastante, bastante entretenidos. De hecho, la historia de Lugo es que también fue apoyado por el grupo de Ska Inspector, que le hizo una canción en uno de sus discos que se llama Vampiros en la Tierra. De estos salieron, si mal no recuerdo, como unos 6-7 números. Aquí hay otros más de Lugo. Y a la par hicieron esta cosa que se llamaba Cygnus Comics. Ya ahorita tienen otro nombre, que la verdad, soy sincero, no sé cuál es su nombre, pero esto dio la chance que después saliera un cómic que se llamaba Ultrapato. Se distribuyó mucho por lugares de Monterrey. También llegaron aquí a la Ciudad de México a venderlos. Y se interesó una editorial que se llamaba Tucán y lo hizo. El original era en blanco y negro, pero tuvieron chance de reeditarlo a color. Entonces, la verdad, me emociona mucho, es uno de mis cómics favoritos. Ultrapato. ¿Sailor Moon? Ah. Perdón. No, es que Tucán Manga tenía la licencia de Sailor Moon. Sí. Y de Sakura Card Captor, sí, otro. Y de Sakura Card Captor y de Supercampeones, si mal no recuerdo. Entonces, aquí, por ejemplo, Edgar Delgado, también hubo otro que se llamaba Alberto Ruiz Velasco, que también hizo otro cómic, de hecho, la historia de Ruiz Velasco es muy, muy triste porque él se harta de que las editoriales mexicanas no lo pelen, de que no tenga oportunidades aquí, y en lugar de irse a Estados Unidos, se va a España, a las editoriales españolas a buscar oportunidades para publicar sus cómics y tampoco la pega. Entonces, yo no sé si todavía sigue en activo, pero por lo menos aquí había colaborado con las tintas y con el color en Ultrapato, que la verdad, ¿Y los Valiant, ¿dónde los dejas? Sí, es cierto, aquí los tengo. Valiant es uno de los grandes cómics mexicanos, que a mí ya se ha vuelto a editar. De hecho, cambiaron algunos personajes, de sexo y algunas, historias, pero Valiant era del mismo universo de Ultrapato, que era un equipo de superhéroes. La verdad, la bronca de aquí es que la gente le tiene un miedo horrible a los superhéroes. ¡Furros! O sea, como que dicen, no, estamos invitando a Estados Unidos. Tienen miedo porque son furros, güey. Entonces, es que... Pero estos tipos... Es que ¿sabes cuál es la onda? Que una, cuando empiezan a hacer cómics, una, o hacen superhéroes, o dos, una historia mega oscura de un niño que está traumado, no tiene amigos y tiene el poder de un demonio que puede destruir el mundo. O tres, vamos a lo básico y hablamos de la cultura mexicana desde los aztecas. Ajá, o sea, la cultura mexicana abarca más allá de eso. O sea, si le rascas, encuentras. O sea, simplemente el tema de la muerte y cómo se maneja aquí en México te da para crear una y mil historias. Ah, no, tenemos que ir a aztecas, tenemos que ir a superhéroes o tenemos que ir a historias de manga rebuscadas. Entonces, no, sí, pero por ejemplo, lo que bien comentabas, Merio, con respecto a de que si no era el estilo de que los Clemens o la gente quisiera, por ejemplo, cómics de superhéroes no tenían cabida, pero estos sí lograron tener su buen nicho. De hecho, Edgar Delgado, Carlo Barbieri, muchos de estos pues empezaron a trabajar en Estados Unidos en Amazing Spider-Man, ¿no? Junto con Humberto Ramos, ¿no? Uh-huh. Ya siendo coloristas o atendiendo algunos proyectos, ¿no? Juan Blasco, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? La verdad, gracias a este tipo de cómics de Monterrey, de Signos Comics, los autores mexicanos, no digo el cómic mexicano, sino los autores mexicanos pudieron trascender fuera de nuestras fronteras. Aparte, era muy fácil para ellos porque vivían en Monterrey y pues la frontera les quedaba a la vuelta de la esquina. Pero vamos, no es que fuera fácil o difícil. Yo creo que el tema es que se pusieron a jalar, güey. También, ellos no pusieron pretextos. De hecho, una historia de Edgar Clement, que seguramente le va a gustar al enano, es que Clement agarró la historia de Image Comics, iba a dibujar a este tipo, al Superman gay de Image, se me olvidó el nombre, a Polo, y yo vi algunos bocetos, y me dice, oye, güey, ¿cuándo lo vas a publicar? Es que no lo he terminado, güey, en mis proyectos, güey, en una de esas horas lo termino. Pero sí hubo broncas porque no pudo terminar ese proyecto. Y la verdad, el dibujo de Apolo que tenía Clement era hermoso, pero no lo pudo terminar. Entonces, esa es la gran bronca entre los que trabajaron y consiguieron chambas y todavía siguen trabajando en Estados Unidos. Inclusive tienen chance para hacer sus proyectos y los que no. Necesito... Dale, nano, a ver. Él mismo contaba que cuando se fue a trabajar con los regios, no me acuerdo si con Estudio F, él mismo decía que no pudo aguantar el paso. No puedo aguantar el ritmo de cómo chambean. Exacto. Ellos. Eso siempre lo admitió, que los regios estaban chambeando y no se andaban con las estupideces que se andaban los de. Oye, y hablando de eso, ahorita hay muchos autores mexicanos trabajando en la industria gringa. Lo que pasa es que tenemos a pensar la industria gringa nada más como Marvel y como DC, que de todas formas hay muchísima más gente trabajando hoy en Marvel y DC de la... Pero que había hace eso, 10. Ajá. Antes de eso, yo quiero que platiquemos del mejor cómic y del mejor autor mexicano. Oh, por favor. Tengo un horrible presentimiento. Rodrigo Díaz, güey. Dice Rodrigo Díaz Páez, van a hablar del cómic que revolucionó la industria del cómic. Tanamel, del buen Alex Cruz, cómo no, tenemos que hablar del mayor artista que le ha dado México al mundo. Por favor, Tanamel. Cuando empezó Tanamel yo me salí. Entonces, hablen de Tonamel, de ahí sí, yo estoy completamente en blanca. Pues cuánta ignorancia, cuánta ignorancia. Es que déjame contarle rápidamente mi historia antes de empezar con Tonamel. Estuve en foros durante unos 6-7 años, platicando con gente de cómic mexicano y todo esto, y de repente cerró el foro en el que estábamos. Entonces, sí, de repente veía gente en convenciones y de hecho participé en varias, y de repente vi en algunos foros nuevos que de repente decía, es que el nuevo cómic Tonamel número uno. Yo dije, y veías al tipo este con que parecía el fantasma ese de Hanna-Barbera, ¿no? Sentado en un edificio y el número uno este cómic que va a revolucionar la industria del cómic mexicano. Y yo dije, este tipo no tiene ni idea de lo que está hablando. Está bien, yo lo hice hace 5 años, pero si quieres hacerlo tú y quieres hacer un cómic, adelante. Pero ya no supe más, por favor, cuéntenme de Tonamel. Tonamel es un meme, del internet, porque supuestamente... Mira, primero que nada, nadie sabe si Alex Cruz existe. Existe, güey. Sí, si existió. Es un seudónimo que han usado varias personas distintas. Si el original sí era un Alex Cruz, nadie sabe exactamente, pero bueno, empieza con lo de que acusa, no me acuerdo si a McFarlane y a quién más, de estarle plagiando su idea. Debió haber acusado al que creó a Aztec para DC Comics, que fue Grant Morrison. Es que hay alguien que sí le responde, que le dice, a ver, mira, como me estás acusando de algo grave, porque la industria gringa sí, las empresas se ponen muy alistas cuando alguien... Léele ese comentario a Gerson, enano de Rodrigo. No, es que ahí va, en esa discusión es donde sale el no te happen of lances. No te pases de lanza. De veras, es que yo me perdí de unos 18 años de para acá, de cómic mexicano de DC, después del bachetón. Me perdí. O sea, te digo, como dicen, es un meme. De pronto encontrabas en ese hilo de... Yo también no sabía bien la historia de Tonamel, me puse a investigar y encontrabas un hilo de fanarts. Inclusive alguien que... hubo alguien que le creó una cuenta en Twitter. Alguien que hizo la canción de Spider-Man, que era Tonamel, con su cuernito de poder. Entonces, se volvió un meme que la neta fue una cosa bien extraña, pero se agradece mucho que recordemos a Tonamel el día de hoy. No estaríamos aquí si Tonamel no existiera el día de hoy. Entonces, es básicamente mítico, ¿no? O sea, estamos hablando de un tipo que se metió en broncas a tratar de reclamar unos derechos inexistentes, que hizo un cómic que quién sabe si salió o no. ¿No? No sabías si era uno de estos señores que no sabía usar internet, no sabías si realmente era alguien que quería hacer la promo, o sea, realmente no sabías nada de Alex Cruz. O sea, sabías que era Alex Cruz, lo relacionabas con Tonamel y lo relacionabas con el de No The Happen of Lances. Tan, no había más. Y te digo, hubo muchos que empezaron a hacer fan arts. Me acuerdo mucho de uno que era un Batman con un cuernito nada más aquí. Alguien que no recuerdo con qué personaje discutía y le cortaba. Ah, creo que era del Cacha, de Carlos Ramírez. Que uno de sus personajes traía un cuernito igual y era Tonamel así diciéndole: no, el único que puede tener cuernito soy yo, y cortándole el cuernito al personaje. Entonces digo, fue un meme de Pero no fue nos dio muchas risas. Hicimos en la covacha el día de Alex Cruz, no sé si se acuerdan. Y tuvimos. Yo creo que la respuesta más grande hemos tenido la respuesta más Peter grande David. ¿Peter David? ¿En serio? ¿Con Peter David lo peló? Con Peter David es la discusión en donde sale No Se Happen los Lances. ¡Hala! Así, a ese grado estuvo, güey. Oye, ahora entiendo por qué ya no muestra el rostro en público. Tuvimos esa convocatoria hace varios años en el blog de La Covacha. Y muchos artistas del cómic mexicano, inclusive artistas no tan famosos, nos mandaron su litografía o su dibujo de Alex Cruz o de Tonamel. Y se publicaron y estuvieron muy, muy buenos todos esos fanarts. ¿En serio vamos a hablar de Meteorix? Alguien lo mencionó en los comentarios, pero... El enano ya se santiguó, güey. A ver, venga. No, ¿Qué pasó con ese Meteorix? ¿Meteorix es el de Jorge Breck? Ajá. Sí. Ay, Dios, no. Y Carlos Lavo Cuevas, en paz descanse. Paso. Paso sin ver. Paso. Hablo bastante rápido porque la verdad tuvo su éxito. O sea, fue el único cómic mexicano de los 2000 que terminó de principio a fin publicación en puestos de periódicos, distribución nacional, yo lo, a mí no me gusta mucho, pero hay que reconocerlo. O sea, fue el único que no, sobrevivió. ¿Sí? Y de hecho, de eso se jactaba Jorge Break. O sea, y como ya sabes, el odio a Gonzalo Doyo. Pinche Gonzalo Doyo. Y no nada más de eso, digo. Se jacta de otras muchas más cosas, ¿no? No, sí, pero o sea, esta parodia de Dragon Ball con niños de secundaria, pubertos, calenturientos, manga, pues tuvo su relativo éxito y la verdad sí tuvo su core de fans durante mucho tiempo. Entonces, nada más por mencionarlo. Mira. Si googleas todas las palabras. Mario, alguien cambió sus 750 covacholares para que modelen su playera. A ver, enano, vas primero porque eres el de la esquina superior derecha, güey. ¿Qué playera? ¿La que traigo puesta o qué? La que traes puesta, güey. Pregúntale, ¿vale? ¿Por qué pones esas? Oye, eso está muy enfermo, Félix. No mames. ¿Qué? No, ni sé qué dice. No sé. Es una playera verde, muy ad hoc, medio chidona. Vas la compré en Walmart. Es una playera polo, XG, Levi's. Pero yo quiero mostrarles mi gorra de ultrapato que me compré en la última. Qué fresco. Mole. La verdad, de uno de mis autores favoritos, que es Edgar Delgado. Vas, mi estimado Mario. La mía, una playera que me regalaron. Que soy jugador asiduo de Pokémon GO y me la regalaron aquí, cuando me ascendieron de administrador del grupo de Pokémon de aquí del rancho, pues me la regalaron. Entonces, pues, todos somos fans. Estoy viviendo el sueño. Y yo, bueno, ¿qué les puedo decir? Es una playera común y corriente que venden en Soriana. Se las recomiendo. Por aquí. El comercial. Déjame que ponga un comentario que pone por aquí, ¿vale? Dice que esta recompensa está dada debido a que regularmente tenemos playeras ñoñas. Obviamente, me imagino que se las manda a los de los cómics de la semana, porque aquí no le ha llegado ni al enano ni a Gerson. Oye, hace rato leía un comentario de Félix Arzar que decía que cuántas monedas tenía que dar para que ignoráramos al Vale. No cobramos por eso. Eso lo hacemos gratis. No, ¿cuál es? Así es que esperemos que pronto la ponga. Me gustaría hablar a ver, dale. Me gustaría hablar de Shibalba Press. No has hablado de Ransom 4 y Tinieblas, ya es muy adelantado, ¿Sí? Déjame hablar de los peores cómics que han existido en la historia. Y en esos, obviamente, está Ransom 4. Aquí está Ransom 4, número 1. Producto de las chaqueteras cosas de los 90s. Está igualito que como lo recuerdo, güey. Yo tengo todos los números, güey, que es lo peor, güey. Híjole. Me los conseguí en una convención. Les va a encantar. Sinacros. Otro de los. Tienen que ver el arte. El arte es una verdadera. Una vasca, güey. Vasca. Rollo, güey. O sea, horrible, horrible, horrible. Horrible. Hay cómics de los 90 de Marvel con ese mismo nivel. Tampoco sean los chistes. Aquí tengo otro. Punto Serpio. Parcial. Serpio. Nada más el número. Y están autografiados. ¿Qué es lo que? Claro, lo compré en una convención. Yo, pues, es que a mí no me conocen. Yo antes era muy fan del cómic mexicano, trataba de apoyarlo. De hecho, por eso me sorprendía mucho que Tonamel quisiera hacer esas cosas, porque yo siempre hacía como artículos, entrevistaba gente, conocí un chorro de gente de cómic mexicano. Tuve la oportunidad de hacer un especial para Radioactivo, junto con Uriel A. Durán, y pues, me gustaba mucho recopilar cosas de cómic mexicano. Entonces, pues gran parte de eso es de mi acervo, porque antes quería hacer mi tesis de eso y otras cosas que ya no tienen caso, pero sí, era muy fan. Entonces tenía una cosa con la que cerraba que se llamaba Apoya al cómic mexicano. Siempre decía, apoya al cómic mexicano, apoya. Y siempre me decían, ¿cuál, güey? De hecho, un día le pregunté a Armando Abarta. Dije, oye, ¿qué opina del cómic mexicano contemporáneo? Y me dice, pues, ¿cuál? ¿No? Pues eso no existe. Y pues básicamente tenía razón, pero sí. Mire, este es Serpio, es un otro monje Shaolin que se transforma en como tipo Punisher. Es otro de los peores cómics mexicanos jamás creados. El arte no se veía tan mal. No, el arte estaba bastante bien. Es de M. Martín, no. Alfredo Macal se llama. Pero no estaba tan mal el arte. No estaba tan bien. De hecho, bastante decente, ¿no? Pero sí, la historia era bastante, bastante mala. Que se llamaba Antropos. Lo interesante era que hasta conseguían patrocinios, veo por ahí varios comerciales. No, sí, sea, de hecho, tiene un estudio de cine. Ajá. Sinacros tenía Cinemark, si mal no recuerdo. Y este Ransom 4 también tenía otra. Órale. Otra. Ransom 4 tenía una discoteca, güey. Ajá, exactamente. Por ejemplo, tenía este de Marvel versus de Marvel Superhéroes, el videojuego. La, este, la publicidad. Entonces, este, pues muchos comentan que estos cómics eran este ejemplos de lavado de dinero. Y otro que me gustaría comentar, sobre todo porque da pie al bulbo, es este Tinieblas. Tinieblas es un cómic que nace por, obviamente, el luchador Tinieblas, pero por uno de los resentidos de Oscar González Dojo, que se llama Víctor, se llamaba en paz descanse Víctor Aguilar Guizar. Este, él crea el primer número, este, los primeros, si mal recuerdo, dos números. Este número es, esa portada, ya empiezan las portadas con Humberto Ramos. Uh-huh. Me gustaría mostrarles las demás, que están autografiadas y terriblemente manchadas por un cobacho nuestro que se llama este Francisco Espinosa. Que quien se va a partir de este número, este, sí, cuando se salió Víctor Aguilar Guizar. Este, y gracias a este número tenemos uno de los cómics, pues, ¿cómo, quizá más manchados, recordados y más alabados, por lo menos para mí, del cómic mexicano contemporáneo, que es El Bulbo. No sé si tuvieron chance de leerlo, es básicamente un clásico. Nunca sí. Lo he leído y tuve por ahí la oportunidad de conocer a Bachán, uno de los cobachos con los que iba. Sacó rápidamente sus bulbos para que se los autografió rápidamente. yo no conocía al autor, dije, no, pues ahora es quien sea, X. El bulbo tuvo la facultad de juntar a todos los amigos de Bachán y muchos colaboraron en muchos de esos, por ejemplo, este es de Ricardo García, si mal no recuerdo. Este, hay uno. Ese de la vaca, ese de la vaquita, ese de la portada como fondo de vaca, ese está escrito por Bef. Exactamente. De hecho, hay unos que también dibuja Beth. Este, el número, hay, se termina en el número 9. Tiene la particularidad, ahorita no lo encuentro, pero que, perdón, en el número 10. El número, regularmente costaban entre 15, costaban 15 pesos estos ejemplares, pero el número 10 ya era el último, entonces se les olvidó revisar y pusieron el precio de 10 pesos. El número 10 a 10 pesos. Pero en realidad ese fue el último número de circulación nacional del Bulbo. A ver, y nadie se dio cuenta que lo vendieron a esa a ese precio, a un precio equivocado. O sea, como dijeron, era número 10, no pusieron 15 pesos, sino pusieron 10 pesos. Por aquí lo debe tener. Pregunta Rodrigo Díaz Paz, Machado por Francisco, no sé si quiero saber esa historia. Ah, no, están autografiados por Francisco. Es que, miren, déjenme mostrarles esto. O sea, una dedicatoria como de 3, 4 cuartillas, manchando todo el arte de Humberto Ramos. De hecho, Humberto lo ve y dice, güey, ¿de dónde voy a firmar aquí? Te lo destrozó este Paquito. Dice, sí, güey, pero ya ni pedo. ¿Pero por qué? ¿Lo escribió Paco? Así es. Sí, el guión es de Paco. Haz de cuenta, Víctor Aguilar Guizar lo sacan del proyecto porque era un irresponsable y lo retoma Luis Gantús. Entonces Luis Gantús empieza a generar responsabilidad con respecto a este proyecto. Que es otro irresponsable. Ajá, pero en ese entonces pudo sacar unos 9 números de Tinieblas bastante decentes. Y pues contrató a Francisco Espinosa con Jorge Mercado y con, por ejemplo, este dibujante. ¿Cómo se llama? Sandoval. Tony Sandoval, que también dibujó varios de estos ejemplares. Bastante, bastante bueno. Y pues le dieron regularidad y Francisco Espinosa trató de componer más o menos la historia de Tinieblas. Olvidó muchos de los conceptos que ya había tenido Víctor Aguilar Guizar y le dio más o menos un rumbo hasta que dejó de ser viable, hasta que Tinieblas sacó su lana y se acabó Chivalva Press. Pero sí era un producto, era un concepto lleno de todo el rencor que Víctor Aguilar Guizar tenía con respecto a Kaboom Comics y a lo que después fue Editorial Kaboom. Fíjate que el Vale nos comenta, dice, al menos el Bulbo y Meteorix, que son los cómics de mis tiempos de secundaria, estaban un poco mejor hechos que los ochenteros, que se emocionan con Videorrisa. ¿Qué te pasa, Valentín García? Videorrisa supera por mucho a estos cómics de los que estás hablando. La neta, Videorrisa era una parodia de todo lo famoso que había en su momento en televisión mexicana, en películas, en cine, etcétera. Era lo mejor que podía haber. Y es todo lo que voy a decir. Si quieres decir algo más, vente, aquí te espero. Ese es el número que les decía. Ahorita para los que están escuchando en podcast, estoy mostrando el bulbo número 10, que tiene 10 redonditas, dice. 10 redonditas. O sea, este fue un error de edición. y así se vendió a ese precio. Entonces, nunca se confirmó, pero puede que haya sido una de las causas por las que Chihuahua Press no jaló. Exacto. Pues bien, muchachos, llegamos al término de nuestro programa. Algo con lo que quieran cerrar, mi estimado y muy querido. Empiezo contigo, Gerson, porque no sé si anda por aquí Mario. Ok, ¿qué podemos decir del cómic mexicano? Tuvo una época de oro como en el cine, ¿no? Una época de industrialización, una época de editoriales fuertes, que no dependían precisamente de las publicaciones, y que tuvieron gran impacto cultural, ¿no? Y después tuvo unos 80s de decadencia, ¿no? Pero que dieron semilla a lo que fue el futuro de los 90s y los 2000s, que navegaron entre el ego y la inconstancia, y unos 2000s, la verdad, pletóricos con webcomics y con gente que, si bien no se dedicaba a vivir del cómic, sí, le puso responsabilidad para crear una buena base de fans, y pues gente que realmente los quiere y que compra sus productos, ¿no? Y que de alguna manera, si no es rentable, por lo menos lo hace pues demandado, ¿no? Entonces, esa es gran parte de lo que podemos hablar del cómic mexicano en su totalidad, ¿no? A mí me conocen como Gerson Obrajero, apoyen el cómic mexicano. Esto ya no voy a volver a decirlo jamás, pero apoyen el cómic mexicano. A mí me pueden encontrar en Twitter como @tlalocman. Si quieren hablar de cine, de series, de películas, de cultura pop, si quieren hablar hasta de fútbol, ahí podemos hablar un ratito. Y pues muchas gracias por la invitación. Hace mucho que no hablaba de cómic mexicano y pues qué mejor que hacerlo aquí con Covachando con los Lucas. Qué barbarote, Gerson. Mario, tus comentarios finales y dónde te podemos encontrar. Tu silencio en la inquilina, Mario. ¡Mario! Se quedó congelado. Enano, en lo que regresa Mario. ¿Ya regresó? ¿Ya estoy? Ah, no, se quedó congelado. ¿Ya estás? ¿No estás, ¿Ya estoy? ¿Ya me escuchas? Si no, quita la cámara. Platícanos, güey. A ver, ¿ya me escuchan ahí mejor? Perfecto, güey. Ah, ok. El cómic mexicano, como dice Gerson, tuvo su época, tuvo su boom. Creo que parte de ese boom fue las editoriales que se arriesgaron, entre ellas Vidi Novedades, y con el cómic de autor como era con Yolanda Vargas Dulceo, cuando se arriesgaban con títulos como el libro semanal, los sexacionales, que no hablamos de los sexacionales, el libro semanal, la novela policiaca, que eran novelas que tú veías pero realmente nunca sabías quién estaba detrás de ellos. Tuvo su boom. Creo que el cómic mexicano puede tener su boom otra vez con el webcómic. Se sigue produciendo mucho. No sé, yo tengo esperanza en que vamos a ver pronto una industria bien formada, lejos de egos y de vacas sagradas. Cuando dejemos eso atrás, creo que ya va a ser donde la industria empiece a crearse. Pues mi nombre es Mario, soy Mario Cárdenas. Como lo dije al principio, pues soy responsable de algunos de los memes de La Covacha. Generalmente lo que hago, subo algunos artículos, tengo un podcast que se llama En Eso Ando, para llevar. Ahorita justamente estoy en una etapa donde estoy entrevistando a creadores mexicanos. Entrevisté a parte del grupo que, bueno, voy por artista y entrevisté a varios que se han dedicado al webcómic. Estoy entrevistando a gente que ya se dedica al cómic de una manera más más propia. Si quieren buscarlo, lo encuentran en eso ando para llevar. Lo encuentran en Spotify, en iVoox, en Anchor, en Amazon Music, en un montón de plataformas. Así lo buscan y pues ahí me leen, ahí me escuchan, y pues cada 15 días ahí tengo una entrevista nueva. Qué bárbaro, Mario, muchas gracias. Enano, ¿con qué te gustaría cerrar del cómic mexicano y dónde te podemos encontrar? Pues yo los invito a que busquen lo que se está haciendo o lo que se ha hecho recientemente. Créanme, hay talento, hay muchísimo talento. Lo que pasa es que no hay una industria y por lo mismo no es muy fácil dar con ellos. No son cosas que te vas a ir encontrando ahí de forma aleatoria, pero por ejemplo, echen un vistazo a lo que se ha publicado de Fonca. Ahí encontrarán una amplia variedad de estilos y ahí pueden ir buscando qué es lo que les llama la atención. Estuve un buen rato tratando de acordarme del nombre de la ilustradora que hizo creo que lo hizo primero con la beca y después lo hace con la beca y después logra una impresión más para un mercado más grande con un Kickstarter. Es yucateca, no me puedo acordar del nombre. Gerson, ¿quién es? Creo que el cómic del que hablas es Salón Destino. Tampoco recuerdo la autora. Pero creo que llega por editorial La Cifra. No, bueno, ese de Salón Destino está muy padre. No, no sé si ella es yucateca. No, es otro, es uno más caricaturesco. Creo que también era algo de la muerte. pero me gustó mucho porque la impresión, o sea, el cómic ya físico estaba muy bien diseñado. Creo que ella es diseñadora industrial, entonces diseñó una impresión muy muy bonita. El empaque estaba muy bien hechecito, todo estaba muy padre. El cómic era más bien como ilustración, más en la línea de lo que hacía Kino en sus libros de ilustraciones, pero está bien hecho y todo, pero el diseño del producto estaba hermoso. Ajá. No, el diseño son chicas que de pronto tienen la mitad de cráneo y la mitad de cara. No recuerdo el nombre, pero publica muy seguido en las redes sociales de Killer Quake. Anda, bueno, publica muy seguido en las... Ajá, en Killer Quake, sí, Killer Quake que, es. Creo que trabaja con ellos, de hecho. Ajá. Sí, sí. Está con Killer Quake. Sí, no recuerdo el nombre tampoco. No sé qué tan fácil o difícil sea conseguirlo, pero sí estaba muy bonito. A mí me lo mostró una amiga y estaba muy, muy, muy, muy chido. Si mi memoria no me falla, Killer Quake lo tiene dentro de su tienda. Ay, pues ahí está, busquen a Killer Quake, que también Killer Quake es una cuenta muy, muy cotorra con productos de diseño chistosones. Y bueno, esa es mi recomendación. Digo, esas son las dos, ese Salón Destino y este producto serían los yucatecos, serían los dos que ahorita me acuerdo que mencionaría, pero hay muchísimo más para todos los gustos. No, el cómic, por suerte, ya no es nada más esto que decía Mario, que es superhéroes, aztecas o manga mexicanizado. No, ahorita ya es muchísimo más amplio. El único problema es que no está industrializado, entonces es difícil conseguirlo. Ahí nos ven ahorita nosotros haciendo malabares para acordarnos de los que nos gustan. Y bueno, a mí me pueden encontrar en reseñas, aparte de La Covacha, me pueden encontrar en Reseñas Enanas, el podcast que estoy haciendo. Este lunes voy a hacer un podcast sobre la comida chatarra mexicana, aprovechando la mexicanidad. Voy a hablar un poquito de algunos refrescos, en este caso locales, porque son yucatecos, igual ustedes no los conocen. Voy a hablar también de ir a las Sabritas. Voy a hablar un poco de Grupo Bimbo, nuestra malvada transnacional bien mexicanota. Y además estoy haciendo reseñas de The Ultimates, de Ultimate War. Y luego voy a hacer una reseña de Ultimate Nightmare y luego no me acuerdo. Igual me pueden encontrar, bueno, ahorita no me pueden encontrar en el Facebook de La Covacha porque el buen tío Zuckerberg me volvió a bloquear, pero ya pronto me podrán volver a encontrar en el Facebook de La Covacha y me pueden encontrar en el TikTok de La Covacha, donde estaré bailando el bailecito de Wolverine cuando lo aprenda a hacer, porque pues el baile no es algo que Diosito me diera como parte de mis habilidades. Oye, no, ¿y tu cuenta de Twitter? Y mi nueva cuenta de Twitter, @opinionesenanas, donde nada más voy a hablar de cosas ñoñas. No les prometo que no lo voy a hacer enojar, porque por más que lo he intentado, no puedo dejar de criticar a los otakus. Así que no les prometo que sea family friendly, pero les prometo que nada más va a ser de cosas ñoñas, @opinionesenanas. Dian Ruiz, la verdad no me sé su nombre, Rodrigo. Entonces no te podría decir si sí o no. La conozco yo igual por Killer Quake. Pero no, y porque me gustó muchísimo. Excelente. Qué necio. ¿Por qué necios? Por ahí sí están jugando Vale y Félix. No sé a ciencia cierta por qué, pero ahí andan. Ya dense un beso. Exactamente. Oigan, sigan las redes de La Covacha. Tenemos Facebook, tenemos TikTok. Le digo que yo estoy ahí junto con Jorge manejando el TikTok. Tenemos Instagram. Tinder, tenemos OnlyFans. Bueno, no tenemos porque el Vale no quiere. Ahí están Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Discord. Se me olvidan esas dos, Discord y Twitch. Y Twitch. Se me olvidan esas dos, que son las que no uso. Ahí síganos, ahí estamos todos platicando, haciendo cositas. Si los escuchas usan los espacios de Twitter, díganos, ¿no?, para que armemos ahí un espacio de Twitter. Si nos quieren tener también ahí por Twitter escuchando nuestras hermosas voces. Y pronto tendremos Tinder para que nos inviten a salir, y pronto tendremos OnlyFans para que ahí sí nos pidan que nos quitemos la playera, así como ahorita nos pidieron que las modelemos. Y Grindr, digo, no. Ya de una vez, chingues. Así como está la economía, yo digo que sí la vamos a tener que entrar. Pues bueno, enano, muchas gracias. Muchachos, pues gracias por habernos acompañado en este Covacheando especial, donde entramos como bateadores emergentes. La verdad es que si pueden apoyarnos, nos apoyarían mucho si se suscriben a dos canales especiales. Suscríbanse a YouTube y suscríbanse a Twitch. Por ahí con esas suscripciones nos van a ayudar a mantener los costos fijos de estas transmisiones, que parece que no son muchos, pero son bastantes. Y por aquí creo que me estoy acordando ¿Qué viene para la próxima semana, muchachos? No me acuerdo y no vino el Gales a recordarlo. ¿No es televisión mexicana o algo así? Pero tentativamente vamos a hablar de la televisión mexicana. Aún no sabemos exactamente qué de la televisión mexicana, porque hay muchísimo de qué hablar. Podríamos pasar las dos horas despotricando contra Chespirito. Podríamos hacerlo, pero vamos a pasar hablando de... Podríamos hablar de las telenovelas. Hay el peligro de que ese tema nos va a llevar otra vez a Papá Soltero, que es Sí, si van a hablar de lazos de amor, estoy dentro. Telenovela. No, de Marisabel, güey, de Marisabel. Es que telenovelas no sabíamos si achicarlo nada más a las telenovelas más famosas o hacer una retrospectiva de todo, porque además el tema salió porque queríamos hablar de los programas especiales, volver a hablar un poco de los protagonistas, volver a hablar de los programas de Televisa, de otro rollo, cositas así. Siempre en domingo, no. Siempre en domingo, Zabludowski. Entonces no sabemos si vamos a hacer algo tan amplio o si lo vamos a achicar, porque igual telenovelas podríamos hablar nada más de las Tres Marías de Thalía, de Rubí, de... María Mercedes y María la del Barrio. Exactamente. No sabemos. Ahí ustedes escuchan si nos pueden dar ideas de exactamente qué les gustaría que tratemos sobre televisión mexicana. Ah, podría ser, mira, Guerra de las Televisoras. Es que Guerra de Televisoras era la idea original, pero pues eso sería nada más hablar de 90s y 2000s. Uh-huh. Así es, vamos a dejarlo más general. Ustedes no se desconecten de los canales de La Covacha para saber exactamente de qué vamos a platicar. Y déjenme platicarles nada más ya mis últimos puntos referentes a este programa. Creo que todos nos percatamos de que existen creadores de cómic mexicano, existen bastantes creadores y que pueden llegar a ser un gran referente. Talento hay muchos dibujantes, hay muchas personas que están trabajando ya en el cómic internacional, y la verdad es que creo que lo único que les hace falta, mis amigos creadores mexicanos, es ponerse a chambear, güey. Ya pónganse a jalar, déjense de babosadas y pónganse a trabajar, la neta, güey. No hay de otra, el gobierno no los va a salvar, la beca del Fonca no los va a salvar, tienen que ponerse a producir. Mira, me interrumpiste cuando iba a mencionar eso, Juanjo. Ay, sí. Ahorita, ay, sí, cállate. Lo que muchos hacen es aprovechar que el internet tumba un poquito lo que son las fronteras. Por eso es que ya hay mucha gente mexicana trabajando en la industria gringa. Lo que pasa es que les decía que a veces pensamos en la industria gringa nada más como Marvel y DC, pero la industria del cómic gringo es muchísimo más amplia. Un buen ejemplo de esto es el artista favorito de Valentín García, Asher Eneas, que está haciéndole cómic a Iron Circus, que es una editorial muy, muy, muy, muy chiquitita, muy independiente. Está trabajando, creo que con Steven Ambassador o algo así. Es el dibujante, lo escribe otra persona. Y así como él, hay muchísima gente, hay muchos en Marvel. Está Paco Medina, está una historia de alguien que inició en el libro Vaquero y terminó en Loki. Entonces, sí hay oportunidad, no hay oportunidad en México, pero en internet, y si saben hablar inglés, si saben hablar otro idioma, pues mejor, porque se pueden ir a tocar puertas en Europa. Si saben hablar francés, alemán o algo así, pueden ir a tocar puertas sin necesidad de ser cuates del editor de Metal Hurlant. Y sobre todo sin esperar, ese izquierdoso lo amo, güey. Y sobre todo sin esperar una beca, muchachos. Neta, pónganse a jalar. No hay camino al éxito si no se ponen a jalar. Un día puede ser portadista de Sexacional y después acabar dibujando Miles Morales. Entonces, Miles Morales, ¿no? Exacto. Ah, sí, ya. Muy bien, muchachos, y ahora sí. Silencio, ya. Nada más déjenme promociono mi cuenta de Instagram. Me pueden encontrar a mí en mi Insta, jj-burciaga, donde normalmente publicamos fotografías de la mayor parte de las figuras a las que le hacemos unboxing. Por aquí han estado pendientes de publicarse algunos unboxings, porque soy pobre porque quiero, dice Vale García. Así es que no es necesariamente eso, Vale García. Si tuvieras beca del Fonca, seguiría siendo pobre porque quieres. Hay que meter a La Covacha a la beca del Fonca. Hay gente que sobrevive con eso, ¿eh? Se lo he dicho mil veces. Si Comicase ha vivido 10 años con la beca de Coinversiones, ¿por qué La Covacha no? Pero el Vale no ha querido. Nosotros fuimos los rucazos de La Covacha. No se tomen muy en serio lo que decimos. Aquí únicamente ñoñamos y nos acordamos de lo que podemos. Así es que nos vemos. Pónganse a jalar y ahí nos estamos viendo. Un gusto. Ya deja de decir jalar, señor. Hasta luego. Nada, nada. Loco, no me invites. Va.